¿Qué está pasando, Horda Bacalao? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 664. Por acá les saluda Giovanni Rodríguez Paulf. Esta noche en compañía del tipo que manda y va, Juan Carlos Delgado Gatonejo, alias el Gateiden, el verdadero dueño de los Perfects, de la paciencia, de lucir imponentísimo en el tripletazo tequenero. ¿Qué está pasando, gatito? Buenas noches, brother. Todo bien, contento de estar por acá. Después de esa noche de tequenazo, de tripletazo tequenero, estamos contentos de estar acá. Estuvo espectacular, gente. Vamos a ampliar un poquito más de eso, ¿verdad? En qué es la que hay, pero definitivamente tenemos que hacer un highlight, ¿verdad? Y felicitar a Bernardi, específicamente a Bernardi y a Gideon, que estuvieron corriendo la acción anoche en el tripletazo tequenero, donde se enfrentaron los capitanes. Estamos hablando de Gatonejo, estamos hablando de Ifro 316, de Ángel Cross, que precisamente está en vivo por ahí, y también de la oscuridad hecha carne, el campeón de vivo, el Gran Darkness, ¿ok? Y estuvieron luciendo imponentes todos. De verdad que las luchas, los encuentros estuvieron espectaculares. Y pues como dije, vamos a ampliar un poquito más en qué es la que hay, específicamente de la perspectiva de Gatonejo, ¿verdad? Que estuvo ahí participando en primera fila. Y como dije, lució muy, muy bien. Yo acá estaba gritando. Ustedes saben que estuvimos trabajando también como que un watch party. Esto estuvo encendido. Abrimos Discord. En un momento dado tuvimos a todos los capitanes acá. Y otra vez, tengo que frenarme porque si no, me voy por la tangente y hablo de eso y no. Eso va en qué es la que hay. Pero gracias a todos los que están por ahí. El chat está encendido, nos bien prendimos acá. Fuimos live, hay mucha gente buena por ahí. Esperamos que estén disfrutando de su dominguito también. Gente, queremos dar un update muy positivo. Específicamente agradecerles también en cuanto a sus oraciones y buenos pensamientos para con el tío de Shayiri y el papá de Spider Popo. Ambos, ¿verdad?, están en plena mejoría. El papá de Spider Popo se accidentó y tuvo una estadía, de acuerdo a lo que Popo nos comunicó, en el centro médico en Puerto Rico, ¿verdad?, por una laceración en un dedo, pero ya está en franca mejoría. Y resulta que el tío de Shayiri, lo último que supe, ¿verdad?, que hablé con ella, era que estaban a punto de darle de alta hoy con unas instrucciones bien específicas, pero pues ya, obviamente, se espera que si te sueltan del hospital después de unos días de haber estado prácticamente en intensivo, eso es muy buen indicio. Así que mega, mega GG para ambos y gracias a la comunidad, ¿verdad?, que siempre que pasa algo así, nosotros nos distinguimos por estar siempre en la joda, en el vacilón y lo que sea, pero también nos apoyamos en momentos no tan cool. Así que gracias, gracias, gracias. Como siempre decimos, ustedes son otra cosa, literalmente. Gato, hay acción por ahí en el chat, alguito que quieras reconocer, ¿verdad? Yes, por ahí tempranito llegó Metaverse y hizo una observación. Dijo que dentro de 2 semanas viene el episodio 666, The Episode of the Beast. Ese episodio vamos a tener el filtro de Virtual Boy en rojo todo, rojo y negro. Yo debo tener un filtro por ahí de eso, probablemente. Estaría cool, estaría cool. Ay, santo. También por ahí está Vía y la Vez. Vi también nice. Por ahí a Topo Break, Gitana por ahí haciendo los shoutouts. Yeah, gracias, Gitana. Eso, yes. Deja ver, Girlies the Gamer también por ahí. Girlies estaba hoy en el Puerto Rico Comic Con, según vimos en la promo que estuvimos corriendo por acá, que iba a estar hoy por allá en un meet and greet con la comunidad. Sí, de Easter Bunny. Ella iba a ir de Easter Bunny. Nice. Girly, si puedes comentar por ahí, dejarnos saber, estaba en el Comic Con, me sacaron como 1000 fotos, estuvo nice, qué bueno, nítido. Salud, ahí con el café. Nice. ¿Qué más? Deja ver por aquí. Yo creo que estamos al día. Estamos al día. No, sigue tirándolo. Eso está súper bien. Gitana, muchas gracias por la asistencia, más bien. Pero oye, gente, como dije, tenemos un podcast empaquetado para ustedes, lleno de noticias, los comentarios típicos, ¿verdad?, de nosotros. Tenemos algo muy importante que compartí con ustedes. No se pueden despegar acá del podcast. Para efectos, ¿verdad?, de que conozcan de qué es que se trata eso que vamos a estar revelando ya mismo. Y obviamente el tema de la semana va a depender bien estrechamente de ustedes, porque ustedes, con sus votos, son los que determinan quién gana en términos del versus, ¿verdad?, de los personajes que estamos echando a pelear en esta primera edición del versus de este año. Pues mira, hemos echado a pelear personajes desde Gen 8 y ya estamos en ruta ya prácticamente a lo final. Así que vamos a ver qué es la que hay, ¿ok? Vamos entonces a pasar de esta manera rápidamente a las informaciones para esta semana. Gatito, ¿qué tenemos por ahí, bro? Yes, arrancamos con una noticia que me tomó por sorpresa. Pues yo no sabía que el creador de Resident Evil, Shinji Mikami, había creado un nuevo estudio de videojuegos, se llama Unbound Inc. Y esa fue la primera sorpresa, no sabía eso. Y la segunda sorpresa es que no fue que uno compró al otro, sino que decidieron Unbound Inc. y Shift Up, que esos son los desarrolladores de Stellar Blade, unirse. Como decidieron unirse, imagino que cada cual va a mantener su propia identidad, pero esto pone la imaginación a correr porque dice, espérate, ahora tienen alguien con pedigrí de juegos de terror y tenemos alguien con pedigrí con buenos sistemas de gameplay y todo. ¿Qué va a salir de ahí? Pues qué va a salir de ahí, que ya están trabajando un juego de terror, así que ya uno empieza a imaginarse, juego de terror con buenas mecánicas, esto promete. Por lo que se sabe, va a ser un proyecto original, o sea, una nueva propiedad intelectual que va a estar corriendo en Unreal Engine 5 y va a estar saliendo para PlayStation, Xbox y PC. So, el equipo detrás de esto pinta bien en papel. Vamos a ver qué sale de esto. No hay fecha de salida de este futuro proyecto, pero ya sabemos que tienen eso en mente, así que eso suena prometedor. Suena bien, mano, y yo tomé esta noticia con pinzas, toda vez que venimos de la semana de April Fools, y ustedes saben que las bromas se sueltan por ahí, toda la cosa, y algo que me he dado cuenta es que particularmente en redes sociales, los medios relacionados a videojuegos, entretenimiento, etcétera, si tiran algo de April Fools, después restringen el contenido, para que se sepa como que, mira, era una broma, o sea, estos son embustes, ¿no? Que es verdad que la mentira no vaya a trace back a ellos como tal. Esto, lo cual es muy interesante, y pues también le salva a uno el tener que estar pasando por el sedazo cuánta información hay. ¿Qué pasa? Que inicialmente pensaba que esto era un April Fools, pero no, busqué más información y en efecto es algo que están trabajando, y como dijo Gato, pinta bien, ¿verdad? Esa combinación de todo este pedigrí en esta línea, en esta alineación de preproducción y de que ya están trabajando. Esperemos que actually el proyecto encuentre casa publicadora, y si no, se vayan por la línea independiente, y estaríamos, ¿verdad?, súper contentos de que salga y de que no se cancele, ¿ok? Así que mega, mega GG por esa línea de juego acá con esta gente, ¿verdad?, de Resident Evil y de Stellar Blade, porque ambos jueguitos, no es por nada, pero Stellar Blade se las trae, el culengue Stellar. Claro que sí. Algo en esa línea de esos artículos que publican April Fools, por lo menos la mayoría de los websites que yo frecuento para noticias de gaming, ya por la tarde noche van y le ponen en bracket o le ponen algo indicativo de que era de April Fools, cosa de que todavía tú lo puedas encontrar, pero está claro de que no es cierto. Yo creo que esa es la manera más honesta de mantener las cosas. Sí. Pero sí, siempre hay gente que cae en la broma, y es de esta gente que es bien proactiva y empieza a regarlo por ahí. Sí. Y es como que no. Sí, en redes sociales se rega todo de golpe también. So, es como que es bien difícil contener después de que pones algo a correr. So, Mega G. Mira, por ahí en el chat, Spider Popo se ríe. Dice que ocurrencias en cuanto a la sugerencia de Metaverse. Ese tema sugerido para episodios 66, videojuegos o películas relacionadas. Y pone un diablito ahí, el capa diablito. También llega por ahí Sparo Lunita. Huepa, saludos a todos. Huepa, Sparo Lunita, gracias por estar por ahí. El Jason82 con el rey del Topo Break. Llega por ahí. Bienvenido, Raiders. Dice por ahí Gitana. El Jader Novo en la casa. Gracias una vez más a Gitana por los shoutouts. El profe LVB también. ¿Quién más está por ahí? Ahí estamos al día. Gitana tiene hoy, dice por ahí. No, tiene break. El comando no sirve hoy. El comando, yo sabía, no sirve hoy. Solamente porque estamos en el podcast. Pero pronto estaremos de vuelta. Porque ustedes lo piden y ustedes hay que darle lo que quieren. Bueno, gente, la próxima noticia se desprende de Elden Ring. Y es que, oye, aparentemente se han vuelto virales varios videos y fotos que muestran el set de rodaje de lo que aparenta ser la película de Elden Ring. Y la verdad es que el nivel de detalle tiene a muchos fanáticos bien impresionados por lo fiel que se ve en cuanto a el juego. Resulta que en TikTok están circulando ciertos videos donde se ve una recreación prácticamente perfecta, Gato, una a una, de una de las iglesias de Marika. Por el estado de la estructura, todo apunta a que la historia se va a situar después de The Shattering, ¿verdad? Que es un evento particular dentro de Elden Ring que desestabiliza, ¿verdad?, esas tierras medias dentro del mundo de Elden Ring. Otros videos también muestran ciertos elementos menores, como ciertos carruajes, barriles que parecen sacados directamente del mapa del juego. Y puestos en el mundo real, pues demuestra que hay un gran respeto por el material original. Los fans de Reddit también están sumamente optimistas porque el director es Alex Garland, que es el director de Annihilation y de Civil War. Muchos coinciden que es uno de los mejores posibles directores para semejante proyecto y captar la atmósfera oscura y compleja de Elden Ring. ¿Ok? También no olvidemos que la casa publicadora que está trabajando esto es A24, el estudio detrás de Everything Everywhere All at Once, lo que para muchos es garantía de que va a ser una adaptación excelente y no mediocre, otra del montón. Aunque el hype está por las nubes, con estas imágenes todavía no hay una fecha de estreno, ni un anuncio entre comillas oficial, lo que pues pone, ¿verdad?, todo más o menos en perspectiva. Pero por lo menos las fotos, mano, se ven hasta las estacas, así como que lo que vendrían siendo las cruces de distinguiendo a Marika. Brother, se ve espectacular. La iglesia toda derruida, literalmente parece como si hubieran sacado el asset del juego y de alguna manera le dieron 3D print y boom. Se ve brutal, brutal, brutal. Así que estamos de pláceme con eso. Yo tengo mucha curiosidad en ver cómo trabajan una película de Elden Ring. Esto, y pues aunque esto es un leak temprano, pues mira, hay razones para celebrar si en efecto lo que se ve en los videos es remotamente parecido a lo que vamos a ver en el producto final. ¿Tú sabías sí, que ya estaba este proyecto? Pues yo no había escuchado sí. de película. Ok. Sí. Yes, a mí me tomó por sorpresa. No sabía que había una película en producción. Estoy buscando en IMDb y lo que me sale es el juego, pero busco más luego a ver. Sí, habían anunciado algo hace como, diría yo, como 6-7 meses más o menos, pero solamente de boca, de que hey, hay una película en posible producción, el director es fulano de tal, este es el estudio, o sea, detalles bien escuetos al respecto, pero esta es la primera vez que se desprenden, ¿verdad?, detalles y máxime en cuanto a cierta escenografía, que no es full spoiler, porque pues todos sabemos que la iglesia de Marika, eso se ve por ahí regado all across, pero ajá, así que mega GG con eso. Ahí Gatito compartió el enlace. Encontré la página de IMDb. IMDb es mi fuente principal cuando yo quiero saber cosas de películas. Esta gente hace buen trabajo compilando información. So, ahí está. La tengo pendiente para darle seguimiento. Te pregunto, Gio, usted que se pasó Elden Ring, ¿tú crees que sea posible adaptar la historia de Elden Ring en una película de 2 horas? ¿O piensas que quizás vayan a hacer múltiples películas para hacerle justicia al contenido? ¿Cómo tú crees que se pueda dividir la historia para que quede bien? Uf, tomaría tu pregunta en dos partes, ¿verdad? Si es posible adaptar la historia de Elden Ring a una película, primeramente la respuesta es sí. Francamente es relativamente sencillo, toda vez que el personaje es ambiguo. Es un personaje típico de los Souls, esto es un maidenless, ¿verdad? En este caso, que pues es inconsecuente, puedes tener a cualquiera, puede ser hombre o mujer, no importa, aquí la historia la cuenta el mundo y los personajes secundarios, no los villanos, los aliados, etcétera, son los que realmente cuentan la historia. Atándolo entonces a la otra parte de tu pregunta, se va a hacer bastante difícil condensarlo en 3 horas, para hacerle justicia real, con todo y que potencialmente se vayan en flashbacks para explicar ciertas cosas. Me parece que hacer una sola película de Elden Ring estaría fuerte. No me sorprendería que se vayan tal vez con una trilogía para tratar de hacerlo más fiel a la historia, ¿no?, dentro de Elden Ring, siendo que el juego es tan vasto, hay tantas áreas de explorar, tantas cosas. Y obviamente con el cine, ¿verdad?, hay trucos para uno acelerar el tiempo, para uno exponerse a la historia de manera diferente. Y también aquí hay un factor que no podemos ignorar, que es el factor taquillero. Sabemos que lamentablemente puede haber un plan de tener una trilogía de antemano, y si la película flopea en la primera, pues se fastidió. Y me imagino que también tendrán su plan de contingencia para tratar de abarcar lo más que puedan en caso de que tengan que cortar, ¿verdad?, y no hacer una segunda o una tercera. Esto, dejarlo ahí, ¿verdad?, en 3 puntitos suspensivos, pero que sea bastante completo. Y hay ciertas maneras de, ¿verdad?, que podría yo potencialmente ver que lo pueden trabajar de esa manera en una sola película. Pero honestamente, para hacerle justicia, merecería al menos una segunda o hasta una tercera parte. Esto, honestamente. porque es es demasiado, ¿no? Si fuera yo, le pondría Elden Ring y no parte uno abajo, pero como que un subtítulo. Que la gente entienda más o menos qué es lo que va a trabajar. Tal era, o tal ciclo, o tal círculo, o qué sé yo qué del Erdtree, por ejemplo. Leyendas del Erdtree, que se sepa, ¿no? Más o menos por dónde es que van a ir y dónde es que más o menos va a terminar. Porque es muy, muy, muy extenso. Pero sí, de que lo pueden hacer y lo deberían trabajar en múltiple, yo pienso que sí, que lo deberían trabajar en múltiple, Gato. Ya, hay que ver qué hacen. Es bien difícil adaptar cualquier a proyecto de media, ya sea un libro o un videojuego, a una película, por el factor tiempo y estructura de la película. Digamos, la Elden Ring, larguísima la historia, y quieren hacer tres películas. Aun cuando decidan hacer tres películas, tienen que hacer ajustes, porque cada película tiene que tener su estructura, donde viene el build up, viene el momento más crítico, y viene y ya winds down y acaba la película. Y entonces la historia del juego no es así. Eso pasa también con los libros. La historia del libro sigue aumentando y acaba. Pero si lo picas en tres, tienes que buscar cómo subir la acción en cada película. Y ahí es donde vienen los cambios grandes. También cuando hay mucho tiempo envuelto en los libros, es bien fácil, porque cogen un capítulo y se lo dedican a hablar de backstory, y tú te lees eso sin problema. En la película, donde tú esperas toda esta progresión, es difícil, porque el público se siente de que nada está pasando, que lo que están es haciendo un dump de información, y es una dinámica diferente. Eso me acuerda a Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. En la película, cuando Gandalf va al party de Frodo, y Frodo desaparece, qué sé yo qué, y Gandalf se queda como que con la duda de que esto está medio raro, este anillo, déjame ir a chequear. En la película, tú dices, va, se tardó como 2 semanas en regresar. En el libro, él se tarda 17 años en regresar al Shire. De hecho, regresa entre ratitos y cosas, pero no es 17 años después, que es como que, hey, hold your horses, hay que arrancar, porque esto no es lo que era. So, eso no lo pueden hacer en la película, por más fieles que quisieran hacerlo, porque no funciona para la película. So, esa es como que lo que tengo en mente. So, volviendo, tú mencionas tres películas. Ahora yo iría con la pregunta de Metaverse. Y yo no he jugado el juego, así que lo que tú digas es lo que es. pero ¿cómo tú lo dividirías si puedes pensar en puntos de historia de... Ok, la primera película acaba aquí. La primera película debería ser cosas que no hemos visto de Elden Ring, cosas que aprendimos por el lore. Hay una guerra y unos feudos de familia que uno va aprendiendo a medida que va avanzando el juego. Para mí eso debería ser lo inicial, mientras el personaje va en ruta, digamos, a... no sé, a la capital, a Liendel, pongámoslo de esa manera. Pero que realmente toda la acción realmente suceda explicando, porque hay un detalle adicional, Gato, y es que J. Martin está envuelto en esto. O sea, la historia de Elden Ring, en términos de familia, de los feudos, de las ganas que se tienen, de los revoluces que hay entre cada casta, y son nivel Game of Thrones. Entonces, deberían tener, ¿verdad?, como que una especie de precuela al juego dentro de lo que vendría siendo esa primera película. Son unos buenos, qué sé yo, 80 minutos de película, 60, 65 minutos de película, en mi opinión, deberían ser dirigidos a eso, porque están llenos de acción. O sea, hablan de guerras, hablan de un general, hablan de la subida del general, hablan de ciertos personajes adicionales. Hay un personaje que tú puedes perderte completamente, ¿verdad? Que es bien panita de Ila Verax. A ver si sale del chat, del lurk y me manda para buen sitio. Pero ajá, tú te puedes perder, ¿verdad? Lo que ella tiene para ofrecer. Y a eso súmale el hecho de que hay un DLC con personajes, como te estoy diciendo. O sea, y en esa línea. So, maybe llevarlo hasta la capital, ¿verdad? El personaje principal, y que vaya conociendo y ta, en búsqueda de tratar de traer balance. Luego, una especie de travesía en ruta a quemar, ¿verdad? A buscar esa flama, sin entrar en demasiado detalle, que es lo otro que tiene que pasar. Y entonces, ¿verdad? Ya en la etapa final, pues que sea la última película, sea como que tipo confrontación. O incluso pueden explorar por áreas, ¿verdad? También en Elden Ring hay algo que sucede, que el mapa se duplica, pongámoslo así. Y es espectacular cuando pasa. Otra vez los personajes tienen suficiente lore para uno tener desde esas perspectivas y disfrutar desde esas perspectivas todo lo que tienen para ofrecer. Así que, ¿cuál panita? ¿Cómo que cuál panita? ¿Tú sabes cuál panita? La que todavía te dice, ¡hola, estoy aquí! Mi mejor amiga está mover. Malenia, Malenia, exactamente. Esto que ni con la fuerza del Mimic Tear hemos podido vencerla, ¿verdad? Porque no hemos podido cuadrar, pero ya. Pero sí, que se explique, ¿verdad? Todos esos detalles de gente, ¿por qué el mundo está así? ¿Qué es lo que pasó realmente, verdad? En ese shattering. ¿Por qué es que la gente no puede morir? ¿Por qué es que la gente...? O sea, literalmente hay tela de donde cortar en términos de una precuela, en términos de lo que pasa antes del juego, pero que conocemos por haber leído, por piezas de armadura, por llaves, por pergaminos, por personajes que nos cuentan ciertas cosas. Y eventualmente entonces que ya a lo último vaya cogiendo viaje para una segunda entrega, que entonces sea en tiempo, entre comillas, real de la aventura de nuestro personaje o nuestros personajes. No sabemos cómo van a trabajar esto en ruta a resolver el problema principal, que es encontrar el balance en estas tierras medias de Elden Ring. ¿Okay? Así que... A mí me gusta más la idea de que trabaja en una historia que viene antes... O es paralela y es paralela y en algún punto se cruza con la historia principal. Porque particularmente con los videojuegos. Mira, nosotros no hemos jugado esos videojuegos. Ya sabemos la historia y vamos a ir al cine a sentirnos decepcionados por todos los cortes que hacen. Y nos están contando algo que ya sabemos y cuando se desvía mucho nos molesta. No, yo prefiero que hagan eso. Tú comentas que hay mucha historia de pergamino, que está contenida en pergamino, pero que uno quizás no ve. Trabajen eso y pongan esa historia y la conectan con el juego y ya, ok, esto pasa aquí y el juego, ok, ya sé dónde estamos, nítido. So, a mí me parece eso más llamativo que me cuenten la historia del juego, aunque en este caso no lo he jugado, pero que me cuenten la historia del juego cuando, you know, el videojuego hace mejor trabajo. Que lo que va a ser una película. Definitivamente. Pero acuérdate que pues también el medio es diferente y está tratando de apelar a la gente que no necesariamente ha jugado el juego, pero que le gusta el high fantasy tale, ¿verdad? De estas películas medievales y de fantasía en la pantalla grande. So, vamos a ver con qué balance viene. Mira, quiero reconocer por acá esto que acá Topo Break y Jada Nova tienen una racha de 50 streak acá con nosotros, así que gracias por apoyar el contenido. Metaverse nos hace un comentario muy interesante, Gato, aprovecha acá para leer el chat de lo que estabas hablando. Dice que A24 no es para todo el mundo, no, maybe para mucha gente, ¿verdad? Y que quizás terminen defraudados, no porque pueda ser mala la película, sino porque no sea lo que esperan, dice por ahí el Metaverse. Pues la pregunta ahí la tenemos, tiene las manos ocupadas en Tekken 8, dice Gitana. Esto, ¿qué está pasando? Llega Papichi, saluditos ahí al Papichi, a Zuquita, también llega Gorritz, y la Veras nos confirma, ¿verdad, Malenia? Eso es lo que quería, que lo dijera ella solita. El Gideon también está por ahí, a Zuquita, el mejor bigote de todo Twitch, y otra vez felicitamos a Bernardi, y te felicitamos a ti también por el tremendo desempeño, Gideon, anoche en el tripletazo de Kenero. Me dan ganas de llorar. No, Gideon, no, ese emote no, por favor, ese no hace falta. Y también llega mi campeón, el jefe de bosque en la casa, Zuquita, para ti. Gracias por estar por ahí. GPB, también el Toby Castillo, que llegó anoche. Un panita de Argentina. Esperemos que estés bien, brother. Acá, mira, acá hay otro de los creadores de contenido acá del canal. A mí me conociste anoche. Pero este gatonejo, el mastermind acá, ¿cómo es? La mente cerebral. El Astroflight también llega por ahí, a Zuquita. Bienvenido, Astro. Espero que disfrutes del contenido acá del podcast. Pero sí, eso es todo con la noticia de Elden Ring. Yo por lo menos estoy pompeado, Gato. Espero que hagan buen trabajo, ¿verdad? Con Elden Ring en una puesta en escena. Toda vez que es un semirriesgo. Pero me tranquiliza desde la perspectiva, como dije, que el personaje principal es inconsecuente. O sea, aquí la historia la van a cortar el mundo y los personajes. Así que en eso estoy satisfecho. Nice. Bueno, pues continuamos acá, vamos para la siguiente noticia. Gente, vean cómo están las cosas. El público está hambriento. Resulta que un empleado de Naughty Dog, Sean, déjame ver, Ekay, Skye, Skye, que fue el director de Uncharted Lost Legacy, en su cuenta, me parece que de Instagram, publicó una foto donde se ve un cañón, típico de estos de fortificaciones, como decir el morro en Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces le puso research, investigando. Y esto, nada más. Y esto ha desatado que la internet ya está especulando de que puede haber un nuevo proyecto de Uncharted en desarrollo. El último Uncharted, Uncharted 4, salió hace 10 años atrás. Luego de eso hubo un spin-off que era con una de dos damas dentro del el universo de Uncharted. Chloe no era. No me acuerdo los nombres. De ella. Uh-huh. Pero ese era The Lost Legacy. Y era más o menos la misma dinámica, pero eran personajes diferentes, etcétera. Y eso hace 9 años de ese. So, ahora pues la gente está, ya están poniendo el cordón rojito en la pizarra y están uniendo fotos aquí y allá y haciendo sus teorías. Podría ser otro proyecto, podría ser una propiedad intelectual nueva. Naughty Dog no son extraños en crear cosas nuevas. De hecho, ellos tienen un proyecto que es como de science fiction en el espacio. Ahora mismo no recuerdo cuál es el título. Sí. Algo de Prophet. De Last Prophet o algo así. Intergalactic. Eso es un IP nuevo. Te digo ahora. So, esto podría ser muy bien un IP nuevo. Pero, por el hecho de que está la foto... Intergalactic está, the Heretic Prophet. El profeta apóstata o hereje. Pues, la foto en este ambiente caribeño, que de hecho la gente se tiró a determinar dónde rayos era la foto, y resulta que es en Trinidad y Tobago, en una isla del Caribe. Din, din, din. Y eso es como que, espérate, el Caribe, pirata, Nathan Drake. Obligado. Yo no he jugado... Uncharted 4 es el único que me falta. Está muy bueno. De la línea principal. Ajá. Es el único que me falta. So, yo no sé dónde acaba y si hace sentido que el nuevo proyecto sea una secuela o qué, pero a mí no me molestaría. Ya ha pasado tiempito. Un nuevo proyecto en Uncharted no vendría nada mal. Vamos a ver, vamos a estar pendientes a ver qué sale de todo eso. No te quiero dar spoilers, pero te puedo decir que es sorpresivo lo que están haciendo. ¿Verdad? A lo que apunta esta noticia. Es sorpresivo. Digámoslo de esa manera. ¿Está bien? Y cuando puedas, gato, adelanta en tu backlog, porque yo sé que tú jugaste Uncharted 1, 2 y 3. Adelántalo, juégalo. Necesitas jugarlo y no es muy extenso. Así que tan pronto tengas un chancecito entre Tekken y Tekken... Y Bacalao Fight Club y Bacalao Fight Club. Y qué es lo próximo que viene. Vivo, ¿verdad? Que viene por ahí. Todo lo que pueda, ¿verdad? Acomoda a Uncharted, mano. Porque está bueno. Uncharted 4. Yo no soy mega fan de Uncharted. Y Uncharted 4 me gustó. Yo dejé un archivo como a mitad. Lo que recuerdo era... Estaban como en un sitio que habían como que una ruina. Mm. Bueno, hay muchos sitios que es ruina, pero... No, pero era como un castillo. Solo. Sí. Eso es casi al principio. Sí. Ok, pues anyways, lo recomendaría desde cero. Yo me jugué el de PlayStation Vita, ese juego estaba muy muy bueno. Okay. Yo no esperaba que estuviera tan bueno. Y utilizaban muy bien los diferentes sensores y cositas que tenía el Vita. Ya a este punto, pues quizás si usted lo consigue en emulador no va a ser lo mismo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tenía ciertas dinámicas donde... había ciertas cositas que para usted poder revelar lo que decía, tenía que coger el Vita y apuntar a una luz. Ah, qué gufiado. Que la luz revelara. Y entonces también hacía, cuando usted apuntaba con los joysticks, pero el fine tuning lo podía hacer con el gyroscope del control. Y venía así un poquito. Uf, de que eso me encantaba. Qué gufiado. También tenía puzzles que era con el touchpad y todo eso. Era tremenda experiencia que hicieron pensando en sacarle ventaja a todos esos sensores y cositas. Uh-huh. Que en un emulador pues lamentablemente se pierden. Claro. Yeah. Mira, me pongo al día acá y Lea nos comenta en cuanto a Elden Ring. Si yo fuera a dividir Elden Ring en tres películas, lo haría Origen del Caos, Introducción al Mundo de las Tierras Intermedias, también lo que desata la historia con Marika, y entonces, final, la derrota de Godric. Sería, ¿verdad? Esa es la línea en la que ella dividiría esa primera película. Adelanto, ¿verdad? Que dice, dividiré la segunda en fragmentos del poder, buscando las runas grandes, incluyendo la historia de Rani, Renala, introducción al festival de Radán y su caída. Y la tercera, el ascenso a Liendel, verdades sobre Marika y el Orden Dorado, Morgoth, y la final de la restauración del Orden. Mejor sería si pusieran uno o más héroes acompañando, acompañados, y que cada uno tome un destino diferente o se rompa. Sí, eso estaría espectacular, de verdad que sí, Estelita. También por ahí nos dice Metaverse, déjame ir para arriba otra vez, que creo que Uncharted 4 lo aburrió, fue lo que leí. Yoshinobu saludando a Jippy, el Spider-Popo también. Aquí está. Uncharted 4 aburre. Uno, si va a hacer algo que sea más como el 2 que como el 3. Dice por ahí, como el 3, 4. Como el 3, what? Metaverse, no sé qué escribiste ahí. Pero sí entendí que Uncharted 4 te aburre. Yo difiero, ¿verdad? Porque tiene una narrativa chévere y para mí un balance nítido con el gameplay y la narrativa. Y me gustó cómo acabó. Pero ya veremos. Esto, Toby dice, te estoy viendo desde mi PC. Pues saludos, Toby, gracias por ese apoyo. Saludos allá a Argentina. Estaba escribiendo, me tardé. El de Vita, dice este gato, Shinobu. Dice, el de Vita no lo jugué porque no lo tengo. Eso le pasa al Shino. Si no lo tiene, no lo puede jugar. Excelente dato. Bueno, dicho eso, hay dispositivos que no son PlayStation Vita por ahí que tienen cosas parecidas y hay océanos por ahí, intergalácticos, intermitentes. Las bahías. Yo, sí, las ho, bahías, yo, ho, a pirate's life for me. Donde usted puede más o menos empatar la pelea. Nada más le digo. Tremendo. Me imagino que el comentario de Metaverse en cuanto a Uncharted viene más en cuanto al pacing del juego. Uncharted 2 era un shot de adrenalina directo al corazón. Eso era como ver Mad Max Fury Road. Sí. Donde eso es acción, acción, acción, acción, acción. Respiras por un momento, acción, acción, acción, acción. Uncharted 2 es otra cosa. Pero ya, Uncharted 3, Uncharted 4 se fueron un poquito más heavy en la narrativa. Y si uno estaba con esa set de acción, uno siente el pacing medio lento. Yo creo que por eso fue que yo no lo terminé, el 4 particularmente. Uh-huh. Porque a los anteriores, particularmente el 2, es como que uno no lo puede soltar. Sí. Claro, eran tiempos diferentes. Para el tiempo que ya salió Uncharted 4... Uh-huh. Ya mi hija había nacido y el tiempo no era el mismo. Uh-huh. Y para ese entonces yo también había cambiado de trabajo y muchas cosas que le roban tiempo a uno. Pero aún dicho eso, yo no estaba dispuesto a amanecerme por Uncharted 4 cuando quizás sí lo hubiera hecho por Mira, Metaverse dice que el 4 es como suero de brea, lento conco. En comparación a eso sí, pero a mí me gustó, ¿verdad? La línea que le dieron, ¿verdad? Sin entrar en demasiado detalle, para evitarle spoilers a Gato, ¿verdad? Porque pues no lo ha jugado y me gustaría que lo juegue, de hecho que lo vea aquí en el canal para que se lo disfrute de rabo a cabo. Ese juego era de PlayStation 4, ¿verdad? Sí, de PlayStation 4. Sí. Ok, es fácil entonces jugarlo. Yo lo jugué de que yo lo alquilé en Redbox y lo acabé. Literalmente lo acabé de una sentada prácticamente, de una sesión de un alquiler de 3 días, en 3 días me lo comí porque me gustó. Gideon dice que le gustó el siguiente al 4, que era de las muchachas. No lo jugó, pero Freya lo jugó y que le gustó. Y él lo vio y le gustó mucho. Ok. También un saludo por ahí al Capi, que también tiene un stream streak. Gracias, papi, por ese apoyo. El Capi, no lo dice él, lo decimos nosotros. Y una vez más, gracias a Gitana, que está ahí on point con los shoutouts mientras nosotros estamos acá en el podcast. Gente, vamos entonces a pasar a la última noticia de esta semana. Y es que, aparentemente, el nuevo jefe de Amazon TV, específicamente, ¿verdad?, de los proyectos relacionados a shows, películas, etcétera, Peter Friedlander ha pedido reescribir los guiones para que la serie de Mass Effect sea más atractiva al público que precisamente no es gamer. La producción está en pausa. Estos cambios pueden asustar, ¿verdad?, a los que sean más puristas relacionados al juego. La buena noticia es que pues esta producción, aunque esté en pausa, está supuestamente a punto de finalmente arrancar. Friedlander ha tomado muy en serio su rol activo desde octubre de 2025, revisando y retrasando varios proyectos de Amazon Prime, incluyendo este drama de género bastante costoso. Se rumora que la serie va a estar situada después de la trilogía original, por lo que los cambios podrían ser necesarios para explicar el universo a quienes no conocen a Shepard o los segadores. Lo que más incomoda es que Amazon ha conseguido los derechos desde el 2021 y no empezó la producción hasta el 2024, y todavía prácticamente 5 años después de haber adquirido esos derechos, todavía le siguen dando vueltas específicamente al guión. Tras el éxito masivo de la serie de Fallout, por lo menos, ¿verdad?, hay esperanza, y parece que Amazon prefiere tomarse su tiempo para asegurarse de que Mass Effect sea igual de perfecta y no un fracaso. Como era de esperarse, hay comunidades en Reddit que toman la noticia, ¿verdad?, bastante desalentadora. Y pues los comentarios de los fanáticos están divididos, pero principalmente con furia en cuanto a mayores retrasos. A mí, en cuanto a esto, honestamente, si se van a tardar, pero van a hacer algo bien hecho, me parece que no hay problema. O sea, es lo que debería hacer toda producción. Ustedes saben que me he expresado así en cuanto específicamente videojuegos se refiere, que yo prefiero mil veces que un juego se atrase, no importa, que no lo tiren ahí a lo loco y después tiren un hot patch y como quiera tenga box y luego sea injugable, pues algo similar a una película o más aún una serie, ¿no? Que sea una serie buena, que no tenga episodios buenos, ¿verdad? Y que sean los buenos los que se pueden contar así con una mano. Que sea al revés, que si tiene uno o dos episodios malos, pues está bien en comparación a los 7 totales. Y si no tiene episodios malos, mejor todavía. Así que yo por lo menos no soy mega fanático de Mass Effect. Sé la serie, llegué a jugar juegos de Mass Effect, no me atrapó. Pero ver una serie de Mass Effect me llama la atención. Y si la hacen bien hecha, ¿por qué no? Así que mega GG. Mega GG. Cat. Vamos a ver, después del éxito de Fallout, la adaptación, hay que darle el beneficio de la duda. Yo tampoco, yo no soy fanático de Mass Effect. Entiendo que no es un juego necesariamente para mí en estos momentos. Un juego que requiere demasiadas horas y es como que yo no estoy para eso ya. So, es uno que miro de lejito. Sí. Sé que, o por lo menos, recuerdo mucha decepción en cuando salió Mass Effect Andromeda, creo que se llamaba. El que era como un spin-off, que no era Mass Effect 1, 2 y 3. Era sí, otra cosa. Ajá. Me parece recordar que Surfing Boy no estaba muy contento con ese. Y mucha gente. Vamos a darle el beneficio a la duda. Quizás hacen buen trabajo y se crea este fenómeno que creó Fallout, donde la serie ha gustado tanto que ha hecho que gente que no había jugado Fallout vayan y jueguen los juegos anteriores y ahora están algo interesados en la serie. De hecho, La serie, yo todavía no he terminado la segunda temporada, he estado viéndola bien a cuenta gotas. Pero me gusta mucho la serie, el punto tal de que ahora sí me veo terminando un Fallout. Pues yo comencé Fallout 3, nunca lo terminé. Comencé Fallout 4, nunca lo terminé. No he jugado Fallout New Vegas, que para muchos fanáticos de Fallout dicen que es el mejor Fallout. So, ahora, como la serie me pompea y me gusta, me vería jugándolo. Dicho eso, también esos juegos son sumamente largos y quizás la intención sea terminarlos, pero quizás no lo termine nunca. Pues son tantísimas horas que no da break. No da break. Pero yes, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ver qué adaptación hace. Y el hecho de que mencionaste que sería una historia que sigue los eventos del 1, 2 y 3. Yo creo que por lo menos debería apaciguar un poco las cosas, porque no van a tratar de adaptar lo que conocen, sino que van a darle continuidad. Nice, claro. Mira, acá Toby dice que le gusta American Truck Simulator. La historia está buena, pero le hace falta más acción, dice por ahí Metaverse. Ok, entiendo. En cuanto a, creo que es al comentario que hizo Gideon, que le gustó mucho el Uncharted de las nenas. Lost Legacy, creo que es que se llama. Sí, no, pero yo creo que el comentario de Metaverse viene al 4. En cuanto a 4. Ok. Popo dice que Uncharted lo ha jugado todos excepto Golden Abyss en el Vita. Toby Castillo dice que se celebra Pascua. Acá también se celebra Pascua, así que ¿verdad? Todos los que la celebran, que fueron a la iglesia, fueron a la playa, fueron al Comic-Con o trabajaron, esperemos que la hayan pasado bien ya bajando revoluciones en ruta a la semana. También está por ahí el Moto Monku saludando a Toby Castillo. El más fácil era el 4, dice por ahí el Shinobu 82. Acá también la acabo de ver. En relación a la película de Mario. Que Toby dice que le gustó y pues Popo también. Dice los Legacy, sí. Lo acabo de preguntar a la Freya. Así que se llama los Legacy, el que está diciendo aquí. Ok. Y nada, gente, estamos al día ahí. en el chat, gracias, ¿verdad?, a todos por participar en estas noticias que, como le estaba comentando a Gato, estamos raspando el pegado. Realmente no encontramos mucho, pero de lo que encontramos, compartimos lo más relevante en cuanto a nuestro criterio. Vamos entonces a las publicaciones esta semana. El 7 de abril sale por ahí Narin The Orange Room. Esto es para PC. People of Note viene para PS5, Xbox Series XS, Switch 2 y PC. También en abril 7. Y Signal Zone para PC. En abril 8 vienen todos estos estrenos que voy a mencionar. Signal Zone, perdón, para PC. Annulus para PC, iOS y Android. Chainstaff para PS5, Xbox Series XS, Switch y PC. Find Your Words, esto para PC. Pokémon Champions para Switch. No Switch 2, para Switch. Samsung Tindlestone Story para PC. Y The House of Hikma para PC. Y en abril 10, para PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch y PC, Tamashika. No sé de qué se trata ese juego, pero esos son los estrenos que viene por ahí, ¿ok? Así que mega GG. Dice por ahí, soy del Forza Horizon también, de Forza Horizon 6, ok. Dice por ahí, duro, Aria, GG está jugando bien, GG. Mira, están viendo a Aria en el televisor de atrás. Gato, explica más o menos lo que está pasando ahí. Ya, mi nena ha estado este fin de semana y durante su Spring Break metiéndole durísimo a Marvel Spider-Man 2. Ya está a punto de sacarle el platino. Yo creo que ese vendría a ser su primer platino. Yo no sé si ya sacó el platino en el primer Spider-Man. Pero le está dando durísimo. Ya completó todo lo del mapa. Y entonces estaba mirando los trofeos. Entonces le faltaban trofeos bien específicos. Había uno. Me dio gracia porque uno de los trofeos es ir con Miles al parque de pelota, del parque de béisbol, uh-huh, que está al lado de Coney Island, y correr las bases. Y entonces, si lo haces con Miles, dice una cosa, y si lo haces con Peter, dice otra cosa. El de Peter me mata. Peter corre las bases, llega y dice que dio un toque, pero que fue home run. Corrió todas las bases en un toque. Y está confiado. A este punto no sé qué tan cerca está, pero ya, lo que le falta es dos o tres. Pero le está metiendo caliente. Awesome, awesome. Pues gente, esas son las publicaciones para esta semana. Yo creo que esta semana usted se puede ahorrar un buen dinerito y no compre, porque estos juegos se ven bien trillos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a pasar a el tópico de la semana. Gente, ustedes van a tener el poder ahora de salvar, ¿verdad? O de echar a pelear al personaje, y por el personaje que usted vote es el que gana la ronda. Esto es el versus Tekken 8 ronda 3 con los personajes que ustedes salvaron en las primeras dos rondas y que llegaron entonces hasta esta ronda enfrentándolos a personajes del DLC, ¿ok? Así que, gente, alístense ahí a votar. Le voy a pedir a Gato la asistencia para que me ayude por ahí con la votación. Ustedes en el chat simplemente, ¿verdad?, van a darle ahí y vamos a tener el primero de los las votaciones. No las monté a esto, se me fastidió, Gato, pero déjame ver. No. ¿Qué pasó? Espérate. Que no esté en una tablita. No esté en el orden que se supone. No van a salir, pero escúchame a mí lo que yo voy a pedir, ¿está bien? Lo que yo voy a pedir son los que vas a poner, ¿está bien? Jin versus Heihachi. Jin versus Heihachi. Mala mía, cuando monté las imágenes, no lo hice con la tabla que estaba en el podcast. En la agenda. Ok. Ahí está corriendo. Jin versus Heihachi. Tienen 2 minutos ustedes para determinar quién ganaría. Utilice todo su criterio. Si le gusta cómo se viste uno versus el otro. Si conoce de la saga de Tekken. Si conoce del poder de estos personajes. Usted determine, ¿verdad? Utilice su criterio para determinar cuál de estos dos personajes ganaría y por qué. Y una vez termina la votación, pues Gato y yo vamos a estar dando las opiniones. Es la primera vez que Gato está conmigo en este concepto. A quien le ha tocado anteriormente ha sido a Alex Nation, perdón. Y pues vamos a ver cómo se da hoy. Ya están corriendo por ahí, ya veo varias personas votando. Esto está interesante. El mango chupado se va a ajuste por el pelo piel de Jin, dice por ahí Gitana. Buenos días, porque la pelea, dice por ahí el Toby. Vamos entonces a pasar al tópico de la semana, gente. Ustedes van a tener poder, exactamente. Exactamente. Simplemente peleando, ese es el versus. Estos son personajes de Tekken y ustedes determinan en base a su opinión. ¡Uy! Llega Bernardi. ¿Qué está pasando, Bernardito, Azuquita? Bueno tenerte por acá, brother. Un abrazo. Gracias, Aitana, por el shoutout. Uy, esto está bastante one-sided. La gente en el chat está favoreciendo ahora mismo a uno de los personajes sobre el otro bastante, bastante drásticamente. ¿Ok? ¿Me podrás ayudar en tu Discord? ¿Qué necesitas del Discord? Comando Discord, Toby. Comando Discord. Y sale el Discord acá de nivel escondido. En confianza. Y bienvenido, Toby. Gracias, gato. Bueno, está corriendo por ahí. Tienen 2 minutitos. Todavía están a tiempo de votar. Jim versus Heihachi están aquí en pantalla. Una vez más agradeciendo a la gitana por la asistencia previa también, porque ella fue la que creó originalmente estas imágenes. Y le dimos un repurpose, ¿verdad? Esto en ruta a el Guatapanazo Bacalao del mes de enero. Y ahí ganó Heihachi. Gato, ¿estás de acuerdo con esa votación? Heihachi versus Jin. Totalmente de acuerdo. Heihachi es de los OG. Heihachi estaba en ese primer juego. Y si no me equivoco, ha estado en todos los juegos de Tekken. Icónico. Usted ver a Heihachi es ver Tekken personificado. Es padre del año. Así que GG. Ahí está. Ahí está. Tremendo. Sí, no, padre, abuelo. Del año. Heihachi, yo también estoy de acuerdo, gente, con la votación. Yo hubiera votado por Heihachi, nosotros no votamos, ¿verdad? Para efectos de respetar su votación, pero sí, Heihachi de verdad que está muy, muy duro. Como dice por ahí Motomonku, Heihachi tiene el mismo barbero de surfing y está haciendo cosplay del Mister. Exactamente. Tú, Mister, mi Mister, la calva del pueblo, míralo ahí. Así mismo se ve surfing, así mismo. Bueno, los próximos dos, entonces, gatito, cuando puedas. Armor King versus King. ¡Ea, diablo! Vayan votando por ahí, si está Ifro por ahí en el chat o si ve esto en archivo, va a estar bien molesto. Voten por ahí. Como diría GP, aquí Garon King. Garon King, eso es así. Por lo menos sabemos que va a ganar King. Hay garantía de que gana King, indiscutiblemente, gente. Yeah, si puede, ponle numerito en el documento y yo lo paso arriba. Para saber. Si sabes el orden, si no sabes. No lo sé. Mala mía, no lo sé. Pero eso sí, voy a marcar acá. Tengo que marcar en. Gracias. Eso mismo que estás haciendo tú. Eso lo iba a hacer yo acá, pero gracias. Ahí está. Gente, no, voten. No te preocupes. Fue que se me pasó ajustarlo. Gracias, Itara. No, pero no puede. Es algo local acá. Es algo local que cuando monté las imágenes, el folder no cuadra con lo que escribí en la agenda. Y no me acuerdo. Gato, vas a contestar la pregunta de Topo, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que son amigos. No son familia. Eran maybe compañeros de lucha que peleaban en pareja en algún punto. Déjame pensar acá. El King original, el King que vimos en el primer Tekken, murió hace bastante tiempo, y entonces alguien tomó el lugar de King, y entonces Armor King estaba por ahí en el mix. Ifro, hace falta Ifro. Ahí está. estoy seguro que no son familia. Ahí está, tremendo. Oye, y por ahí está el Sony, veo la suquita para ti, la suquita para Arim también. Topo, esperamos que, ¿verdad?, hayamos respondido tu pregunta ahí más o menos. Pero como bien dice Gato, hace falta Ifro. Sí, señor. Bueno, nos vamos a checar por acá. Tiempo. Sí, voten. También está bastante one-sided esto. Está bastante one-sided. ¡Gana Armor King, señoras y señores! Se fue a ajuste King. Sí, señor. Oye, Gato, ¿estás de acuerdo con esta votación? I don't know, yo no lo esperaba. Por ejemplo, yo no vine a ser fanático o con poderme llamar fanático de Tekken hasta el 8, pero yo conocía de King desde muchísimo tiempo, pues todos jugábamos en PlayStation 1 Tekken 3. Y me parece que Armor King existía para ese entonces, pero era este personaje que básicamente era un clon, era un reskin de King. Uno jugaba y se desbloqueaban personajes. So, el que le metía chévere sabía quién era Armor King. Yo estaba bien perdido con Armor King. Armor King llegó en el 8 y sabía que no era nuevo, pero en mi mente era nuevo. Sí. Así que yo me hubiera ido con King regular, pero entiendo por qué escogieron Armor King. Armor King se ve bien salvaje. Yo estoy de acuerdo con la selección de Armor King visual, ¿verdad? Porque Armor King, como luce, se ve más imponente que King, luce bien flashy, ¿verdad? Con su armadura y toda la cosa. Pero me sorprendió porque King tiene más grapples que Armor King. King es como que más llaveo, más lucha libre clásico, más... Y también, ¿verdad? Ha tenido presencia, si bien el original se murió, técnicamente ha tenido presencia también en todos o en la mayoría de los Tekken. So, yo me hubiera... Honestamente me hubiera ido por King. Pero por como lucen, solamente Armor King se ve demasiado muy salvaje como para ignorarlo. ¿Ok? Así que, awesome ahí con King versus Armor King. Gana Armor King. Vamos al tercer encuentro de la noche. Estos son 8 nada más. Ahora vamos a enfrentar a Ana versus Nina. Uy, uy, uy, uy. Esas sí son hermanas. Esas sí son hermanas. Hermanas y rivales. ¡Ea, diablo! ¡Ea! Espérate, voló un pote de Pantene, voló un cepillo también. Se están tirando con todo. Como las nenas allá. Dice por ahí, Topo Break por 2, algo así. Ah, mira, Bernardi nos explicó más o menos. Voten, voten, voten por ahí, que ya está corriendo la votación de Ana versus Nina. Bernardi dice, creo que eran Armor King, que Armor King mató al papá de King o a su sensei, algo así era, pero hace falta Ifro. Dice también. Esa es la consigna. Esa es la consigna. No, Toby, no te podemos llamar porque estamos en podcast. Hoy solamente somos Gato y yo. Es como un estilo de Mortal Kombat con Air Max. Dice por ahí Topo Break. A lo mejor tú crees un error. Un error. Lo único que sé es que esos dos hacen mucho agarre. Sí, no, eso es verdad. Por eso mismo King perdió. Nadie le gusta que King lo estén agarrando y revolcándose por el piso. Todo depende de quién le pregunte, ¿ok? Gracias ahí a Gitana por el shoutout a Cuarentón Gaming. ¿Qué está pasando, Cuarentón? ¿Qué es la que hay? Buenas noches a ti también, brother. Gracias por estar por acá. Mira, por ahí están diciendo que Nina se mami un pie. Gideon, cuéntanos realmente cómo te sientes. O sea, wow. Gideon dice que no, que es Hannah la que tiene que votar ahí. Que es Hannah, dice Gideon. Y estas dos son rivales de verdad. Dentro de la historia de los diferentes Tekken, estas dos no se llevan. Y son hermanas de sangre y no se llevan para nada. De que activamente se hacen la vida imposible una a la otra. Sí. Tremenda rivalidad ahí. Mira ahí, Nina y Lily son las rubias de Sparrow. ¡Ninguna rubia! ¡Mira nada! Yo no quiero ninguna rubia ahora. Dice por ahí, me gusta Nina, pero prefiero a Ana, me gusta su estilo picarón. Dice, Nina arruinó la vida de Ana, mató a su esposo por un trabajo y le robó el trabajo a Ana. ¡Ah! Gideon, ¿qué tú dices? No te puedo escuchar. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Gideon me está montando el caso, de verdad. ¡Ay, vine! Ana es la mami, mira para allá. ¡Picarón! ¿Qué está pasando, Castilvania? ¡Suquita para ti! ¡Bienvenido! Bueno, aquí ahí se fueron one side, papi. Ganó Nina, se jodió Ana. ¡Uy, uy, uy! Hay un final, hay un ending, no recuerdo de cuál de los Tekken, pero lo he visto, donde Ana le esconde un zapato... Nina le esconde un zapato a Ana y Ana volviéndose loca, buscando el zapato, y ella lo tiene. Y es como, estos finales medio... locos y ridículos de Tekken. Sí, tontito. Bueno, vamos entonces a pasar con la próxima votación. Gente, gracias por estar tan activos votando en el chat. Recuerde que esto es simplemente usted utilizando su criterio y opinión. No tiene que dejarse llevar por el lore del juego, porque un personaje es más fuerte que otro. Con que usted le guste más un personaje sobre el otro, ya está. Exactamente. Vamos a enfrentar ahora a Leroy versus Fakuram. Y si notan, pues los personajes que no tienen nombre son los que trabajé yo hoy. Los que tienen nombre y están bien hechos fueron los que trabajó Gitana. Los que están hechos con los pies, ¡culpable! Yo estoy dándole copy-paste. Fakuram, yo no sé cómo escribir Fakuram. Copy-paste con esa seguridad de que está bien. Sí, olvida. Yo ni sé tampoco. Yo le escribí ahí. Así que si te fijas, Gitana, mira a Leroy. Leroy tiene nombre y apellido, ¿right? Pero entonces mira a Fakuram. Fakura no tiene nombre porque le encontré las imágenes, pero no encontré el nombre. Soy yo lo trabé con los pies. Pero gracias a todos por estar por ahí. Gente, voten. El nombre dice yo. Pues te lo debí haber pasado a ti entonces para que me ayudaras con eso. Ya lo sé. Para la próxima, trato de trabajarlo con más tiempo. Y te los paso. O me dices la letra. Me dices la letra que utilizaste y yo los trabajo. En ese aspecto, si en algún punto tú quieres reconocer una letra, lo puedes hacer con AI. Viene, okay. Haces un screenshot de la letra y vas a alguno de los AI, Gemini o el que tú uses y pegas la imagen y le dice, identifica este font. Okay. Hay otros websites que también hace eso. Mi experiencia no es la mejor con eso, porque sí, te tiran fonts parecidos, pero yo nunca me he topado con que me tiren exactamente el que estoy buscando. Okay. Hay veces que es como que, ok, está bien, después que se parezca, fine. Hay otras veces que no, que quiero uno en específico. Pero ya, puedes intentarlo con ella. Entiendo. Ok, gracias, Silen. Realmente, si es un tipo de letra de los que están disponibles, digamos, en Google Documents, que está, como los que están aquí, eso sí, eso los va a identificar, pero que la pedra, pues eso ha corrido toda la internet. Pero ya otros que sean más específicos. Ok, nítido. Nítido. Bueno, señoras y señores, otro personaje del DLC que gana, Fakuram, se lleva acá a Leeroy. Diablo, los personajes del DLC arrasando. La única que está a salvo hasta ahora es Nina, de personajes originales, pero se fue a ajuste Jin, King, Ana y Leeroy. Wow. Bueno, seguimos entonces acá. Súper interesante. Yo no esperaba que ganara Fakuram, pero... Dicho eso, yo creo que lo que hay que reconocer es que nuestra comunidad está compuesta por tequeneros de Tekken 8 para acá, incluyéndome a mí. ¡Mira, verdad, decorado! ¡Comprado! Lo digo porque cuando Fakuram salió en Tekken 7 y yo vine a conocer a Fakuram en Tekken 8, pero cuando anunciaron a Fakuram para Tekken 8, yo emocionado, nice, se ve super cool. Y la gente que venía de allá de Tekken 7 estaban ofendidos, molestos y ofendidos porque iba a salir Fakuram. Pues Fakuram en el 7, los tequeneros de allá no les gustó. Por lo que tengo entendido, no les gustó porque Fakuram hacía muchas cosas que se salían de, digamos, de lo que era Tekken 7. Ifro me comentó una vez. Ifro llegó ahora. Qué bueno que lo mencionas, pero para que sepa, está por ahí. Ifro me comentó que ahora Fakuram, que Fakuram en Tekken 7 se sentía como un personaje de lo que es Tekken 8 hoy día. Que hoy Fakuram en Tekken 8 está balanceado. Está en su lugar y ya la gente dejó de quejarse. Es como que, oh no, ahora está donde debería estar. Okay. Tiene las cosas que son de este juego. Entiendo. Entonces, es como que, ok, entiendo. Pero yes, la gente escogió Fakuram. GG. Nice. So, ya mira, por acá están diciendo que de Leeroy, el Wing Chun solamente, Bernardi, y la verdad le dice, uy, uy, uy. Y Fro entra diciendo que aquí todos son newbies, es verdad. Cuarentón Gaming, ¿cómo están los combates? Pues mira, los combates hasta ahora, Cuarentón. Entre Jin y Heihachi, la gente decidió que ganó Heihachi. Entre Armor King y King, ganó Armor King. Sí, Ifro, escuchaste bien. Entre Ana y Nina, ganó Nina. Y entre Leeroy y Fakuram, ha ganado Fakuram. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad? Exhortándoles que voten. Vamos al próximo encuentro. Acá toca Safina versus Lidia. Safina versus Lidia. ¡Ay, papu! Vayan votando. Ustedes determinan quién es que gana acá. Así que asegúrense de votar. Ay, Dios. Mira para allá, como están votando. Lidia, porque es rubia. No. Vamos a ponerle. Sí, está puesto, Toby. Está puesto en pantalla. Míralo entre gato y yo. Ven la palabra versus aquí. A eso es a lo que se refiere el versus. Y está para votar, ¿ok? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué les pasa, Safina? Dice la vera rapidito. ¡Eh, diablo! Pero están votando por ahí. Uy, esta está buena. Esta votación está buena. ¡Diablo! Salió todo el mundo. Te quiero romper la cara. Dale pa' Tekken. Dice Gideon Maifro. Mira, Gideon, qué guapo. ¿Qué tipo más? ¿Eh? Está violento, está violento. Chacho. Ahí está Ángel Cross. Gracias por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Angelito ahí, que precisamente estaba metiéndole a Tekken. Ángel Cross, chupín en la casa. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Ángel. Pueden votar por ahí también. Están a tiempo, así que vamos a ver. ¡Qué huele, bicho! ¡Ifro, qué huele! ¿Qué cabrón este impro? Yo solo peleo con capitán. Eso fue un golpe bajo. Eso fue un golpe bajo. Kiryu me encojonao. Te echaste la soga al cuello tú solito. Tú solito. Diablo, comentario huele bicho del 2026 se lo está llevando Ifro. Hasta ahora. Y gana Safina. Gato, ¿estás de acuerdo? Safina versus Lidia, que gane Safina. Ambas son super cool. Yo he desarrollado afinidad con Safina porque el juego se empeña en tirarme la random constantemente, al punto de que ya honestamente ni me molesta que me salga. Antes de decir, oh, Safina. No, no, ya ni eso. Ya. Ok, Safina. Y la me había mencionado un par de cositas, así que no es que vaya completamente a ciegas con Safina. Ya, Safina es cool y Safina tiene movimientos ahí que engañan y todo. Eso es tremendo personaje. Y yo diría que para alguien que le quiera dedicar en este muchísimo tiempo, tiene ahí un montón de opciones. En el caso de Lidia también es super cool. A mí me gusta el estilo de combate de Lidia y el flow de ella. So, ahí estaba como que cualquiera de las dos. Me alegra de que fue más cerrado esto. I'm totally fine que haya ganado Safina. Sí, me gustó que ganara Safina, porque a mí me encanta cómo luce Safina, cómo se ve. Safina se ve sumamente exótica, sumamente misteriosa. Es este tipo de fémina que con que te mire, ¿verdad? Y pestañee dos veces, ya como que tú tienes cierto interés en conocer un poco acerca de lo que ella tiene para ofrecer. No así en su estilo de combate. Más rayo parta cuando me toca pelear con ella, yo usándola. Y más aún que me toque pelear contra alguien que sabe usar al menos 20% de Safina. O sea, Ila me ha dado unas pelas asquerosas con Safina. Me he encontrado con unas Safinas online que me han hecho cuestionarme qué yo hago jugando Tekken 8. Fuera de eso, whatever. Lidia, el estilo de pelea de Lidia me gusta. Es un personaje que se distingue, por lo menos por lo que he visto yo, ¿verdad? Y tanto yo enfrentándome a ella. Y también observando que hay veces que Gato la utiliza, hay veces que Ila Verax también la utiliza. Tiene muchos parries. Ella es como que este tipo de judo, ¿no? De llaves y de momento tirarle algo y que te haga un parry. Entonces comienza el combo. Es bien impredecible en términos de lo que tú vas a jugar. No tan impredecible como Lily, pero ajá. Pero me alegro que no haya ganado Siura porque es rubia también, ¿ok? Solo lo dice porque no es rubia. También, porque no es rubia. Muy bien. Me gusta el flow de Lidia, pero Safina es más flexible y tiene múltiples opciones de uso. Y me he encontrado con esos días metiéndole casual a Dragunov. Y me gusta, sí, Lidia tiene un montón de plus frames, dice por ahí Cuarentón Gaming. Sí, uno nunca sabe cuándo es el turno. Yo soy main Safina, Cuarentón Gaming me consta y me das miedo. De hecho, mencionaste eso y me duelen las costillas todavía, bro. Del lado derecho no he sanado todavía por culpa tuya. Las poses de Lidia dan medio, sí, mano, dan miedito. Bueno, gente, vamos entonces a la próxima... el próximo de los encuentros. Acá vamos a echar la pelea ahora a Haurang y a Miairi Zhu. Miairi Zhu es una sola O. Haurang, ¿verdad? Que es este tipo que le mete al taekwondo. Y Miairi Zhu que le mete al combate y a las terapias del habla. Yo no sé si ustedes han escuchado a Miairi intentar hablar, pero ella lo que habla es su umafu. O sea, ella no habla ningún idioma. Ella, mier. O sea, ella como que, no sé. Es algo raro. Pero ajá, definitivamente vamos a echarlos a pelear ahí. Ustedes deciden quién gana. Sí, ella habla Terian. Sí, ella sí. En Argentina de la noche, ahí está. Ella habla y los animales responden. Exactamente, es como una Tarzán. Ella habla raro. Ella de... Usualmente Tekken es bien fiel en cuanto a los lenguajes, pero ¿qué lenguaje habla ella si habla uno de verdad? Bueno, yo no tengo idea. A lo mejor si es de allá de Madagascar, ¿alguna tribu aborígena de Madagascar? Ajá, ella habla el idioma de Yoshi. Déjala que habla cute. Está bien, Ángel, está bien. Ella balbucea realmente. Es como si estuvieras escuchando hablar a una bebé. Una bebé. Habla con entonaciones. Habla Terian, mete para el carajo. Ahí está, gitana para ustedes. Gitana para ustedes. No puedo ver stream mientras como, dice Guido, porque se ahogó. Es mi main y a Lisa le sigue, pero me falta bastante con Safina. Sí. Pero Ila, a Cuarentón Gaming era que nos referíamos ayer, cuando entraste al Watch Party, de que debería jugar, ¿verdad? Y cuadrar si se puede con Cuarentón Gaming. Brutal. El dialecto es Merina Malagasy, lenguaje oficial de Madagascar, dice Ifro. Mira para allá. Mira para allá. Ganó Haurang por un punto. Por un puntito. 55% a 45%. ¿Estás de acuerdo, gato, que haya ganado Haurang? I'm fine with it. También Haurang es también de los OGs. Para mucha gente Haurang es de esos primeros personajes porque usted presiona 3-3-3-3-3 y él se encarga del resto. Esa era mi experiencia en el pasado con Haurang. Ahora que en el 8 pues le diga más tiempo, me he movido away del personaje, pero aún así es tremenda opción. Mi aviso también está super cool. Yo estaba un tanto preocupado cuando la presentaron porque tenía diferentes poses y yo decía, esto va a ser un nightmare de estar cambiando de una pose para poder hacer esto, cambiar a la otra. Pero no, la manera en que funciona se parece mucho a Lidia en cuestión del flow, donde tú no tienes que necesariamente estar consciente de esa postura porque los movimientos que estás haciendo te llevan y te sacan de la postura. Uh-huh. Que es lo que me mata de otros personajes, como por decir Raven, uh-huh, donde si tú no sabes, ok, empiezas a presionar el botón y de pronto estás de espalda y te friquea y como, oh no, o sea, no tiene ese flow de que te lleva otra vez a la postura base, por decirlo así. Uh-huh. So, ambos super cool, entiendo Haurang por qué. Ok. A mí me gusta mi Airizo, como se ve. Sí, como bien dice Ángel, encuentro cute, ¿verdad? Como habla, y su tono de voz y toda la cosa. También me gustan las mallas que ella tiene. Ella tiene como que te da unos coletazos y tiene unos rangos interesantes de pelea, ¿verdad? Que ayudan a sustituir. Ella, físicamente, yo creo que es el personaje más pequeño junto con Leo. Son los personajes más bajitos dentro del juego. Y entonces pues el rango como que lo balancea un poquito entonces con esos ataques a distancia que otros personajes también tienen, pero de la manera en que se ven en pantalla son más flashy. Dentro de mi Airizo ella salta y toda la cosa, y también me recuerda el personaje de Street Fighter 6, si no me equivoco, que es la del aire, la que tiene como unas tablas de madera. ¿Sabes de la que hablo? Se llama Lily en Street Fighter. Esto me recuerda a ese personaje un poco, ¿verdad? Con esa dinámica. Pero sí, está nice. Y pero me alegro que haya ganado, ¿verdad? Acá ese encuentro Haurang, porque Haurang es un clásico, es un clasicazo. Así que mega, mega GG. Mira, por ahí Raven se está convirtiendo en mi main de los hombres, ¿verdad, Uranium? Dice por ahí la Verax. Llega también Majestic, que es la que hay a Suquita. Ya se tiraron al papizongo de Clive, todavía Ángel, todavía se viene por ahí. Ese viene por ahí. Y estamos al día, vamos entonces a movernos, gente. La próxima pelea nos la va a traer acá Gatonejo, cortesía de Martial Law versus Eddie. ¿Ok? Law versus Eddie. Capoeira versus Kung Fu. Vamos a ver qué ustedes dicen ahí. ¿Quién gana? ¿Quién gana entre estos dos? Vamos a ver. Hasta que metan a Gon en un DLC, ahí ese sería el personaje más pequeño. No, espero que no hagan eso, no más nunca. Gitana dice que lo odia a los dos. No, ¿quién con? En Tekken 3 tú podías desbloquear un dinosaurio amarillo pequeñito. Ese dinosaurio no era un personaje original, pertenecía a algo en Japón. No sé si era una serie animada o qué rayos era, pero era como un personaje invitado. Y por lo que recuerdo, todos los high le fallaban. So, era tan pequeñito que ningún high le podía pegar. So, tenías que estar todo el tiempo tratando de atacarlo con mids and lows. Ajá. Y daba vuelta y te atacaba abajo sin muchos problemas. Yo llegué a ser víctima de Gon. Pues yo tenía amistades que tenían Tekken 3 y yo iba a la casa y tenían todos los personajes desbloqueados. Y ya no había break. Mira, sí, Sony confirma que todos los hay fallaba. Y Fro dice que GON cuesta caro con la licencia, irónicamente. Ok, como que para pa mantenerlo en ruta. Gitana se niega a votar. Ahora mismo Lo y Eddie son los que están en votación. Y hay, ¿verdad?, un personaje que están ahí tratando de mantener a salvo, ¿verdad? Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Mira, por ahí Toby dice que está jugando Rocket League, que si alguien quiere jugar con él, que esté en vivo ahora mismo. GG. Y Tanita, si puedes darle un shout out ahí a Toby Castillo, la O es un cero. Nuestro panita de Argentina. Gracias. ¡Seguime! Ahí está. Queda, queda poquito tiempo ya. ¡Iggy! Se lo llevó. Loco, Marshall Law, GG. Ahí está, Lo versus Eddie. Eddie se fue a ajuste. Oye, esto me gusta. Se han balanceado un poquito, ¿verdad? Safina, Haran, Lo y Nina son los personajes que hasta ahora se han mantenido, ¿verdad? Personaje, ¿verdad? Del personaje, ¿no? Del juego principal, del juego base y del juego DLC. Pues Heihachi, Armor King, Fakuram. Y ahora vamos a ver qué ustedes deciden acá. Si Victor o Clive. Ahí está, los pusimos a los dos tienen espadas. No odien a Lo tanto, entonces, no, aparentemente no. Aparentemente no. No vamos a discutir el Lo y... ¡Ay, perdón! Sí, vamos a discutirlo. Todavía no voten. Eso es lo último, eso es lo que queda, pero ajá. Gato, cuéntame. Lo versus Eddie. ¿Estás de acuerdo? Lo y Eddie, ambos son OG, pero en este caso, para mí, it's not even close. Tiene que ser Lo. Lo es el equivalente a Bruce Lee, que obligatoriamente tiene que estar en su juego de pelea. Así que tenía que serlo. Vale, mía, es que me adelanté, pero no lo hemos puesto a votar. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Sale ahora. Están en pantalla, pero todavía no hemos votado. Esto, Gato y yo estamos discutiendo. Yo también estoy de acuerdo con que haya sido Lo. Esto, a mí Eddie me la masca a menos que la esté usando yo. Eddie en el arcade, eso era papi, tú le dabas un solo botón y eso era pelear abajo y bla, bla, bla, bla, bla, y olvídate de eso. Y no había break. Y ahora me imagino que será la misma mierda porque a mí también se me hace bien difícil encontrar un spot para lograr entrarle, ¿verdad?, a los ataques, porque es que no es ni defensa, es que simplemente no sé cuándo es mi turno con Eddie. Esto con otros personajes se me hace difícil leerlo, con Eddie se me hace prácticamente imposible. Dicho esto, fuera de eso, ¿verdad?, de que pues me gusta utilizarlo y ser la annoying y whatever, como personaje como tal, prefiero a Lo. En un momento dado, lo poco que tenía de experiencia en Tekken, usualmente al personaje que utilizaba era a Lo. Así que, y había otro, que era era como un policía, tenía una... Lei Wulong. Ese era el otro que yo usaba. Esos dos. La poca experiencia que tenía con Tekken, ni me acuerdo en qué Tekken salía, pero esos dos eran los que utilizaba. O a Marshall Lo o a Lei. Lei Wulong, yo le di una vueltita rápida hace poco en Tekken 7. Uh-huh. Oh my God, qué cosa más difícil. Tiene como 40 millones de posturas. Okay. Y no es que yo sepa utilizarlo, pero aun cuando yo no sé nada, yo sé más o menos qué esperar y sí. qué cosa tratar. Estaba bien perdido con Lei Wulong. Yo sé que hay gente que son bien técnica en Tekken que le gusta porque el hecho de poder dominar eso... Le da muchísima ventaja, pero para alguien agarrando el personaje casualmente es un dilema. Sí, definitivamente. So, ahora sí, pueden proceder a votar. Tan pronto esté la encuesta de votación. Victor versus Clive. Personaje del DLC versus personaje del juego base. Ambos personajes tienen espadas, son sumamente elegantes, son sumamente guapetones los dos. Expansivos en sus ataques. Clive es de respeto, ¿verdad? Y viene a obtener, ¿verdad?, ese new fan respect. Una vez, y tengo que reconocerlo, peleé específicamente con Ángel Cross. Ángel decidió dedicarle bastante, ¿verdad?, de su tiempo de juego y de su descubrir en Tekken a Clive. Y se le da muy, muy bien. Tiene unos ataques espectaculares. Dicho esto, Víctor me ha encantado. Yo en un momento dado no tenía main. Yo estaba simplemente vagabundo por el mundo. Y de momento, ¿verdad?, me topé con Víctor y me he casado con Víctor prácticamente. Así que vamos a ver cómo lo ven ustedes. Te dijo, déjate llevar. Yo le hice caso. Víctor, el Sugar, dice Arim. Sí, el Sugar Daddy. El Sugar Daddy de las Sugar Mummies. Esa es la que hay. El Víctor Elegantón, ¿verdad? Este va por ahí hablando con el Bluetooth. Tiene las cuchillitas. De hecho, Gato fue el que me recomendó. Me dijo, mira, yo creo que por tu estilo bastante agresivo, Víctor se te puede dar bien. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Tirando ciertos combos porque después no hay manera de frenarlo. Esto, pero tú sabes. So, vamos a ver. Yo también quiero casarme con Víctor. Ah, nos va bien, y la Verax, nos va bien. A Víctor y a mí nos va espectacular. Mira, pues hicieron un clip de cuando yo estaba haciendo mi interpretación de presionar el 3333 como si no hubiera mañana. Ajá. Que te pueden hacer un edit y ponerle metal a eso, que sería salvaje. Ahí está. ¡Ea, diablo, señoras y señores! Y gana ante Clive el Víctor. Y ante ustedes los ganadores, ¿verdad? Ya tenemos 8 ganadores que se van a estar moviendo a la última ronda. Depende, ¿verdad? Si de aquí a allá están los personajes que faltan del DLC, que creo que son 2 que no han salido. Esto, pues los ponemos a pelear también, si no se queda afuera. Y entonces este número me gusta, ¿verdad? Que sería simplemente 8 personajes. Y yo creo que ese día haríamos doble, ¿verdad? Este, para buscar ya determinar quién gana de una vez y por todas el Versus Tekken 8 Edition. Y de, ¿verdad? Una vez se acabe ese Versus de Tekken 8 Edition, vamos a movernos a otros posibles Versus. Es un concepto que puede trabajar Gitana, puede trabajar Alex Nation, puede trabajar Gatonejo o este servidor. Esto, con el juego que querramos, ¿ok? Así que esa es la que hay. Mira que venimos ahora. Dice por ahí Majestic. ¡Eh, diablo! Eso ya, yeah, gente. Gracias a todos por participar, ¿verdad? El tema de la semana, esperamos que les hayan gustado. Aquí no están incluyendo futuros DLC, pregunta este Ibro. Sí, si salen de aquí a que me toque a mí un podcast donde lo pueda trabajar, pues los incluyo. Si no, pues se chavó. Ya leí timeout, Maya. Yo no vi, pero lo voy a dejar en timeout porque a Ura le gusta ver el mundo al de él. Esa es la que hay, así que lo dejamos en timeout. Esperamos que les hayan gustado, gente. Emotes de movimiento, si usted la pasó bien en este tema de la semana, queda con nosotros en Nivel Escondido. Mire, tire emotes de movimiento ahí en el chat. Queremos verlos ahí. Y ustedes hayan estado vacilando. Mire, en serio, le dio timeout. ¡Le dio timeout! ¡Ah, diablo! Bueno, señoras y señores, lo que ustedes siguen tirando los emotes de movimiento y agradeciéndole su participación. Vamos entonces a movernos a lo próximo, que vendría siendo que es la que hay. Recordándole, gente, que no se despeguen, porque tenemos algo bien importante para ustedes y viene ya mismito, ¿ok? Ya mismito, ¿ok? Bueno, Gato, ¿qué has estado haciendo? Que tu listado es mucho más largo que el mío. Un listongo increíble. Diablo, ni que me acuerdo, no me acuerdo, pero yo creo que yo jugué el lunes Tekken en el canal. El resto de la semana, pues yo no subí el canal. No, lunes. Hasta... Lunes subió Gitana con Iguinón. Lunes subí. ¿Cuándo fue el...? Pues yo no subí esta semana al canal. Esta semana tú subiste. No. El espérate. Miércoles, el martes yo creo que subiste tú. El martes. O el martes subí yo. Okay, yo no me acuerdo. No, esta semana tú no subiste. Esta semana tú no subiste. Estabas de descanso. Cogiste el Bacalao Fight Club. Bacalao Fight Club. Ok. Pues ya. Yeah. Pues lo único que jugué técnicamente fue Tekken 8, que fue ayer, como parte del tripletazo tequenero. Yes. De hecho, mi nena, como ha estado pegada jugando con Spider-Man, no tenía break yo de jugar. So cogí y me fui a Steam y bajé el demo de Tekken 8 a ver si mi máquina lo corría. Y lo corrió. Se ve horrible, pero corre sin lag, se mueve bien, pero se ve, parece un juego de PlayStation 3. ¡Ea, diablo! Las texturas, mega borroso, mega oscuro, todos los settings están en low, pero corre. Y entonces aproveché y lo compré. Está ahora mismo en especial en $23. Déjame comprarlo, así no tengo que decirle a Aria que se salga, puede seguir ahí. Cuando llegó el momento del torneo, pues sí, le dije que tenía que salirse, bueno, iba a jugar el torneo desde la versión de PC, pero la dejé que estuviera ahí metiéndole a Spider-Man. Y entonces el tripletazo tequenero. Yo no me había percatado de que tú estabas acá haciendo una... El Watch Party. Yo había llegado al canal de Bernardi como 15 minutos antes y había tirado un mensaje porque también quería estar pendiente del documento. A mí siempre me da perse, algo no funciona bien en el documento y quiero estar disponible para arreglarlo si hace falta. Confirmo. Y entonces, pues, quería escuchar las instrucciones de Bernardi. Yo sabía que yo iba primero, pues yo el itinerario pues, lo había visto. Uh-huh. Y entonces estaba bien pendiente y estaba... Terminaba el encuentro y volví al chat y escuchaba a Bernardi, qué sé yo, qué, etcétera. Una vez termino, pues, creo que fue Itana, que me dice, mira, estamos en Discord, en el escondido. Y yo le caigo allá. En cuestión de la acción, ese primer combate con Ifro me gustó un montón. Sentí que lo iba a ganar y este Ifro es tan bueno ahora, ajustándose. Hay personas que se ajustan entre peleas. Yo soy uno de esos. Yo termino la pelea y me tomo mi tiempo para tratar de analizar y ver qué puedo tratar. Ifro hace eso entre asaltos. Es impresionante. Está cabrón, Ifro. Me parece que yo gano los primeros dos asaltos y después viene y me gana los otros tres corriditos. Estuvieron cerrados, pero se llevó ese primer encuentro. Y yo fui honestamente y decía, yo espero ganarle a Ifro aunque sea uno. Estaba seguro que no le iba a ganar los tres. Ok, ese no fue y no fue pela. Vamos a ver. Y entonces hago los ajustes y los ajustes que hice fueron horribles. Porque esa segunda pelea me partió como crayola. Y ok, entonces pues déjame intentar hacer esto otro. Y entonces ahí me parece que le logré sacar un perfect en un asalto y terminé ganando esa pelea. Pero, yes, tú me das 10 encuentros con Ifro. Ifro va a encontrar la manera de ajustarse a todo lo nuevo que yo le tire. Y eso es bastante típico con Tekken. Tú tienes tus cositas que... Y hay mucho knowledge check, pero tú tienes tus cositas que funcionan. Y tu oponente puede ser que no sepa cómo lidiar con eso, pero en el medio de la partida comienza a tratar diferentes cosas. Dice, espérate, acabo de bloquear esto. Déjame ver si puedo castigar esto con algo de 10 frames. Sí se puede. Déjame ver si lo puedo castigar con algo de 13 frames. Se puede. A ver si se puede castigar con un launcher de 15. Se puede. Ding, ding, ding, ding. Algo. Yo se lo comenté a Ifro. Hay algo. Y no voy a dar detalles porque estamos en medio todavía del torneo. Pregúntenle a Ifro. Pero hay algo que particularmente el equipo de las Lilies dependemos mucho en hacer, porque todo el mundo se los come, menos Ifro. y menos Darkness. Ajá. Y entonces, cuando tú te encuentras con eso, tienes que cambiar tu plan de peleas. Espérate, ya no puedo depender de hacer esto porque ya no es free, me van a castigar cada vez que lo haga. Entonces tienes que cambiar tus opciones. Y entonces siempre es bien interesante jugar con Ifro. Luego con Angel, yo he jugado con Angel muchas ocasiones. Me sorprendió que viniera con King. Yo, wait, what? King, uh-huh. Ahora es el main. Yo creo que la selección de King no fue la mejor en el sentido de que quizás Ángel venía con una falsa seguridad de quizás de probarlo mucho jugando rank. Uh-huh. Y no tanto contra nosotros. Okay. Pues una dinámica diferente. Particularmente porque tanto, vamos a decir, todos los capitanes de ahí tenemos bastante experiencia jugando contra King. Uh-huh. No así jugando contra Clive. So, factor sorpresa con King, a menos de que tú seas the us con King, en verdad que no brega y entonces... Le fue malito en ese aspecto porque King no podía sorprender con muchas cosas. Una vez cambia a Clive, que me parece que para el tercer encuentro cambió a Clive contra mí, entonces sí, había que estar ojo visor porque hay muchas cosas que yo no conozco de Clive. El Get Over Here, ese por poco me muero cuando me agarró así. ¿Tú ya te fijaste? Sí, yo no, eso yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Yo tampoco. Por poco me da un patatú ahí. Yo, ¿qué rayos va a pasar? Después me di cuenta. Yo no traté de atacar. Yo me llevo para allá y yo bloqueé. Y ok, está bien. No, esto no es el Spear de Scorpion que te trae para acá y te deja abierto a que te pegue. No, ajá, está bien. Ajá. So, respiré con calma después de eso. Pero yes, el hecho de que yo no veo a Clive con tanta frecuencia. Claro. Van a haber muchos movimientos que no tengo idea. Y mi default es no hacer nada, es bloquear. So, qué bueno que cambió a Clive para el resto de sus combates. Le vino muy bien. Yes. En cuanto a Darkness, ese primer combate lo perdí y jugué bien bacalao, mano. Es como que, yo debí haber ganado ese combate, pero nada, lo perdí ahí. Hice los ajustitos. Estaba haciendo input malísimo durante toda la noche. En el tercer combate, el lag vino a atacar y yo, oh my God. Algo que yo hago particularmente en la manera en que yo juego, yo corro mucho, yo hago mucho dash. Y cuando hay lag, eso no brega. Uh-huh. Y yo estaba sin poder hacer dashes y yo lo sufro un montón el no poder hacer dashes. Sí. Yo no pensaba que yo iba a ganar ese tercer encuentro. Y entonces me moví a jugar Small Tekken porque no podía con el lag. A final de cuentas, excelente la noche. Nosotros, el equipo de las Lily, sabíamos que lo que necesitábamos eran 5 puntos para asegurar primero. Lo logramos, así que estamos tranquilos. Ahora la próxima semana, pues nos vamos a enfrentar al equipo que terminó cuarto, que fue el equipo de Angel, Hila y Spider-Pop. Nice. Y ahora, pues, ¿verdad? Haciendo un paréntesis en cuanto a esto, anyways, lo vamos a trabajar en los anuncios, pero el torneo ahora se extendió. La semana que viene, ¿verdad? Había dudas si iba a correr o no. Evento sí va a correr, pero va a correr solamente en la mitad de la semifinal, vendría siendo la mitad. La otra mitad, el otro sábado, y la gran final se va a estar jugando el 25 de abril, ¿ok? Así que estén bien pendientes por ahí. Vamos a dar más detalles a medida que vayamos avanzando en los anuncios, pero aprovechando también, Gato, te pregunto, ¿verdad? Y para efectos de instruirnos a todos, estos puntos que se acumularon en ruta precisamente para establecer los brackets, ¿ahora esos puntos resetean o ustedes siguen acumulando sobre esos puntos? No, todo el mundo vuelve a cero. Ok. Ahora es el head-to-head de equipos, el que termine con más puntos en ese head-to-head es el que se mueve a la siguiente. Excelente, me encanta porque ahora sí, ¿verdad? Eso simplemente era para determinar posición. Se midieron, ¿verdad? Hubo varios golpes. Ya se supone que entre todos, al haber peleado de alguna manera u otra, entre todos, valga la redundancia, pueden hacer ciertos ajustes, pueden practicar, pueden ponerse, ¿verdad?, un poquito más viscerales y más serios al respecto, si así lo desean, en ruta a ese tremendo combate de brackets que va a comenzar la semana próxima. Espectacular, gatito. Fuera de eso, ¿algo más? Nada, el comentario general así del tripletazo tequenero, me gusta mucho la dinámica que se está dando. Yes. Aquí no importa que qué tan bueno sea el capitán, sino lo más importante es el resto del equipo, cómo le vaya, porque no importa que el capitán venga y las gane todas, si el resto del equipo no está a la par, no van a terminar ganando. Y entonces se tiene que dar esta dinámica donde el capitán, por ser la persona con mayor conocimiento dentro del equipo, tiene que trabajar con sus compañeros de equipo y tratar de ponerlos al día y ayudarlos a analizar y ayudarlos a tratar a hacer diferentes cosas. Y me encanta esa dinámica de poder entre todos trabajar y en verdad que es súper cool. La verdad que sí, se ha dado espectacular. Y otra vez felicidades a Bernardi, ¿verdad? A todo el equipo de trabajo. Yo sé que más o que menos, ¿verdad? Gato le ha ayudado con el documento, ha contado con casters invitados. En la primera ronda estuvo Jibarito, en la segunda Mr. Sazón PR, en la tercera que fue ayer estaba por ahí nada más y nada menos que el gran Gideon. En la próxima no sé quién viene el sábado que viene, ni el de arriba, ¿verdad? Pero estén pendientes por ahí, van a haber sorpresas junto a Bernardi, que se ha votado, de verdad, y nos encanta mucho, ¿verdad?, que Bernardi se haya corrido el riesgo de trabajar un torneo, ¿verdad?, como lo ha estado trabajando. Es su primer evento de este tipo y le ha ido muy muy bien, así que estamos contentos y agradecidos de Bernardi 19. Yo sé que la comunidad está volcada en amor, ¿verdad? Y en interés y en apoyo a este evento, Bernardi. Y obviamente también, ¿verdad?, los exhortamos a que si usted tiene alguna idea, si usted quiere trabajar algo en confianza, si no, ¿verdad?, tiene dudas de cómo trabajarlo y desea, puede consultarnos con nosotros. Estamos a la mejor disposición siempre de ayudarlos. Todo el equipo de Nivel Escondido, ¿verdad?, siempre tenemos esa disposición y nos encanta. Ustedes saben que nos encanta ayudar a otras personas, y muchas de las loqueras que nosotros hacemos, las hacemos así de antemano para que cualquier cosa, si nos guayamos nosotros, aprendemos y podemos compartir con ustedes. Mira, no lo hagas de esa manera porque puede ser que esto pase, ¿verdad? Mejor trabaja la de esta otra, y otra vez, siempre, siempre, siempre a la mejor disposición de ustedes. Torneito 101, exactamente, Gaby. Extraño esos sonidos de Surfing Boy. Él lo tenía allá en su canal. El torneo del Mister de Tangamandapio. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y fuera de eso, gatito, ¿algo más? ¿En qué es la que hay? No, nada más. Anoche vimos película, pero fue repetida. Vimos Spider-Man Homecoming. Aria nunca la había visto. Le encantó. Estábamos riéndonos. Yo hace tiempo que no la veía. Pero hemos estado en tiempos recientes viendo todas las películas de Spider-Man. Y entonces pues comenzamos con las de Tobey Maguire, vimos la de, ¿cómo se llama? El Andrew Garfield, que se llama el segundo Spider-Man. Y entonces ya finalmente llegamos a la trilogía de Tom Holland y vimos la primera, y a Ariel le encantó. Me atrevería a decir que yo creo que es la que más le ha gustado hasta el momento. Pues en verdad se está riendo a todo boca. En verdad está buena. Probablemente próximo fin de semana, si hay break, pues vemos la siguiente, y después vemos la tercera, que la tercera yo no la he visto, es la que me falta de esa trilogía. So, finalmente me pongo al día. Algo que noté, Aria, por ejemplo, no ha visto muchas películas del Marvel Cinematic Universe. Vio la primera de Iron Man y Doctor Strange, maybe. Pero estaba bien perdida con lo de los Avengers y las cosas, todas las referencias de los Avengers. Y entonces tuve que explicarles, les ponía pausa a la película, y no, porque pasó esto y esto y el otro. Y entonces, pues ahora vamos a tener que, yo creo que ver la de Avengers, y vamos a tener que ir para atrás, y comenzamos en Iron Man 1, y terminamos por lo menos las fases hasta Endgame. Después de ahí, como que a mí no me interesa ver mucho. Lo mejor que puedes hacer. Y no te dejes engatusar por Metaverse, que rápido te espeta las series de Disney Plus y la madre que los parió. Y no. Eso está bien ahí, que te tengas ahí. Mira, ya nos tira ahí. El 13 o el 15 llega Away From Home a Disney Plus. Anda la osa. Bueno. Yo cancelé Disney Plus, pero yo tengo la colección de las películas de Spider-Man. Yo compro películas en el servicio de Fandango at Home. Eso era lo que antes era Vudu. Ahora es Fandango at Home. Y tiran muy buenos especiales. Todas las semanas tienen especiales. A veces tienen el especial del día, donde en verdad que hay cosas a excelentes precios. Por ejemplo, yo compré la serie completa de Breaking Bad por $20. La serie completa. Coño. Compré la serie completa de X-Men, la animada, como por $5. Y ahí es donde he dedicado a tener mi colección. También ellos tienen la opción de que si usted tiene una película en formato físico, usted puede ir a la aplicación desde el teléfono y escanea el barcode, y ellos se la venden a un precio descontado, porque lo que está haciendo es transfiriendo su copia física a la digital. So, yo hice eso con muchas de mis películas y después de eso pues doné la física. Fandango at Home dijiste, ¿verdad? Fandango at Home. Ahí Fandango está. At Home. Fandango at Home, lo puse ahí en el chat. Yo no sé si funciona en Puerto Rico, sospecho que no. Dicho eso, hay una plataforma que se llama Movies Anywhere or Everywhere. Déjame ver si lo tengo acá. Movies. Déjame hacer un search para decirlo bien. Búscalo un gano. Movies. Anywhere. Yes, Movies Anywhere. Movies Anywhere es una plataforma donde tú conectas diferentes servicios donde tú compras películas. Y es como si estuvieran conectadas una con la otra. Entonces tú compraste una película en Fandango. Y si vas a Prime Video, en el contenido tuyo que tú posees, te sale esa película que compraste en Fandango. Y si la compraste en Amazon, como están conectados, te salen uno en el otro. También puedes utilizar Movies Anywhere como plataforma para simplemente ver todo, porque todo está conectado ahí. Eso es tremendo servicio. Dicho eso, solo funciona con películas. Series de televisión están atadas al servicio donde lo compraste. Exactamente. Esto, por ahí, Metaverse dice que no, en verdad no vale la pena ver todo después de Endgame, pero tengo una listita práctica para lo necesario para Doomsday, ya que eso es lo que anda esperando todo el mundo. Muy bien, Metaverse, muy bien, te tiraste un Shinobu, pero nadie te preguntó. Ah, diablo. Shinobu dice que lo que no funciona es lo de escanear las películas y tenerlas digital. Ya, Gitana, gracias por la asistencia ahí, ¿verdad? Aclarándole a Toby. ¿Verdad? Que entiende el concepto de lo del podcast. ¿En dónde, gato? Pues ahí te pusimos la información, Sony, para que, ¿verdad?, ocultes a ver si funciona o no. Ya las movies las tengo así, gato, dice por ahí Spider Popo. Ok, ok. Y Movies Anywhere también confirma Spider Popo. Ah, pues ahí, GG. Esto, ¿algo más? Aparte de eso, gato. No, ahora sí, eso fue todo. Ok, pues nítido. Bueno, pues ustedes saben que yo estuve fuera acá de acción 2 semanas por una suspensión totalmente injusta, inmerecida, y esta semana estuve de vuelta. Así que fue para mí, ¿verdad?, un gustazo subir para acá y estar con ustedes martes. Estuve también jueves y el sábado. Le dimos un brequecito a Gato, ¿verdad?, porque Gato estuvo cubriendo la semana anterior, estuvo también en el podcast, y pues, ¿verdad?, le dije a Gato a ver si quería descansar, y efectivamente también tenía ruta. Muerto, ¿quieres misa? Estaba en ruta para tener el ¿verdad?, la línea de pensamiento de practicar, ¿no?, en ruta a el evento de Bernardi, ¿verdad?, y su participación como capitán. Estuvo espectacular, de verdad que me encantó. Quiero abrir, ¿verdad?, las cosas que estuve haciendo con eso, y después doy para atrás para el martes y para el jueves, pero uno de los highlights de la semana fue sin lugar a dudas anoche, que tuve la oportunidad de hacer un watch party acá, a vacilar, ver, ¿verdad?, estábamos capturando en escena la acción como si fuera la Parranda Bacalá. Y de hecho, ayer era primer sábado de mes, no tuvimos Parranda Bacalá en abril, pero en mayo de seguro reanudamos en algún punto, así que estén bien pendientes por ahí. El punto es que Bernardi estuvo haciendo la narración junto a Gideon. Estuvo espectacular la acción de los capitanes, nos gozamos la acción acá, estaba anotando los perfects aquí, y todos tuvieron, que más o que menos, un perfect. Gato tuvo 3 perfects, Ifro tuvo 3 perfects, Angelito tuvo 2 perfects, aunque no contaron, entre comillas, ¿verdad?, no fueron peleas oficiales, y Darnes tuvo 1 perfect. Todos los capitanes tuvieron perfecto, ¿verdad?, dentro de la dinámica de los encuentros, que estuvo espectacular. Acá nos tenían al borde del asiento, el chat estaba encendido, tanto escrito como la gente dentro del Discord, ¿verdad? Yo abrí Discord y estábamos comentando por ahí. En un momento dado estuvieron todos los capitanes en el Discord, estuvo espectacular, gozando de lo lindo. Y luego entonces, después de la acción del tripletazo de Tequenero, nos movimos a jugar Fortnite, la pasamos espectacular. Yendo para atrás, el martes estuve jugando Tekken, estuve jugando Fortnite también. El jueves no fue la excepción, hicimos lo mismo, pero el jueves se lo dedicamos expresamente a Fortnite, la pasamos brutal. Estuve jugando también Egging On, ¿verdad? Fuera de canal, avanzando un poquito, pero en el canal específicamente estuve jugando eso también. En los lapsos que tuve, no tuve demasiado tiempo libre, ¿verdad?, en las manos, la semana que estuve fuera, pero sí tuve la oportunidad de jugar Blasphemous 2. Y estoy ya tocando las puertas de el boss final. Ya digamos, ¿verdad?, que estoy ahí. Ya era hora. Pero encontré el camino. Yo pensaba que, gato, que iba a tener que comenzar el juego nuevamente desde cero. Pero no. Logré entonces identificar, ¿verdad?, más o menos la ruta. Me tardé un poco, pero encontré que era lo que tenía que hacer. Y ahora estoy oficialmente en el boss final. Está muy, muy bueno. En comparación a Blasphemous 1, hay mejoras gráficas, hay mejoras de gameplay. Me ha gustado bastante, bastante, bastante. Como dije, he estado jugando Egging On también. Estoy un drone más arriba de lo que está Gitana. Gitana hoy estaba jugando en su canal. Y yo pude, ¿verdad?, pasar las ollas, que es lo que la tiene a ella un poco por el camino de la amargura. Al cruzar la olla está el dron. Yo estoy en ese próximo dron. Y de verdad que está bueno. Gato, no, porque dijiste que no jugaba más nada, pero nada, recuerda que tienes Egging On. Te recomiendo que en su momento dado le metas, porque de verdad que está muy, muy bueno, muy bueno. Tekken 8, ¿verdad?, vacilando con los muchachos. Estuve jugando con Ura, estuve entrando, ¿verdad?, al stream de Ura, estuve jugando con Capi, estuve jugando también con Jayqua, estuve jugando con FGA, con Gideon, con el Bori, todo el mundo, que es con Ila Verax, con Gitana, todos los que tengan Tekken, que de momento hay Open Lobby y yo tengo la oportunidad de entrar, entro aunque sea 1 o 2 partidas, sea que yo gane o que me ganen a mí, no importa, ¿verdad? Estamos en las de aprender, ¿ok? Y en Fortnite, mano, eso gana y gana y gana. Lo que estamos jugando es Blitz. Y está muy, muy bueno. También, en estas pasadas 2 semanas, ¿verdad?, tuve la oportunidad de ver varias cositas por ahí. Tuve la oportunidad de ir al cine. Hacía tiempo que no lo hacía. Esto, de hecho, en dos ocasiones, pero en las dos semanas que estuve fuera, tuve la oportunidad de ver Project Hail Mary. Y está muy buena la película. Este, si les gusta la ciencia ficción, les gusta el drama, el suspenso, la acción también, Project Hail Mary yo creo que él tiene de todo. Guacho estaba rifando, ¿verdad? O sorteando más bien en base a donativos, si no me equivoco, una copia física del libro. Esto entre los premios de Exolife, y está muy muy buena, así que se la recomiendo. También estuve viendo en HBO Max Primal. Esta serie animada es vieja, pero en esto, maybe hace como un mes, salió la tercera temporada y está espectacular. Yo comencé a revisitar nuevamente la primera temporada y voy por ahí viendo episodio tras episodio, uno aquí, uno allá, y de verdad que me voy entreteniendo poco a poco. Es muy buena. Esto es de Grandi Tartoski o Tartarovsky, algo así, que es el mismo que dibujaba y hacía la serie de Samurai Jack. Muy buena también. Así que pendiente por ahí. Estuve viendo también The Creator, que la tenía pendiente hacía mucho tiempo. La vi, me gustó. Y también War Machine, que salió esto en Netflix. Unas películas bastante, bastante trambólicas en términos de la acción que presenta y toda la cosa. No están nada mal, ¿verdad? The Creator y War Machine, pero War Machine me gustó más que The Creator. Y pues tuvimos la oportunidad también del viernes ir a ver Super Mario Galaxy. Y nos gustó en términos generales. Esto es una buena película, entretenida, graciosa. No espere una peliculaza, ¿verdad? Y en comparación con la primera, no es tan hyposa, ¿verdad? No hay cosas que se te queden tanto como de la primera. Pero sí tiene sus momentos icónicos, es un fanservice. Las voces que utilizaron, ¿verdad?, con los personajes, están atadas con los personajes. O sea, es como que, tal vez como tú te imaginarías, que hablarían muchos de los personajes, y está bastante, bastante goofy. Así que si tienen la oportunidad, como entusiastas de los videojuegos, les exhorto a que vayan a verla. Claro que sí. Bueno, y fuera de eso, pues mira, nada, nada más. Una última leída por ahí el chat. Ajá, dime. No, que quiero verla. No pensaba ir en el primer fin de semana, pero definitivo, quiero la experiencia de ir al cine. Vamos a ver cuando lo vemos. Ajá. Sí, no, de verdad que muy, muy bien, muy bien. Llegó Taino por ahí. Bienvenido, Tainex, a Zuquita, que con Taino fue uno de los que estuve jugando. Y sí, Ángel, estamos cuadrados. Ya hablé con Gato y sí, para mayo vamos a tener, y se los adelanto, gente. Ángel Cross me preguntó que si cuándo era que yo volvía a algún Bacalao Fight Club. Le dije que estaba retirado hasta que alguien me retaba. Él dijo, ¿cómo es? Pues vamos a pelear. Y yo, pues está bien, vamos a hablar con Gato. Así que va a haber un Bacalao Fight Club Special Edition en mayo, en algún punto de mayo. Les dejo saber pronto, pero primero tengo que cuadrar uno que surgió antes que el de ustedes. Ok. Resulta que el señor Urarium Max retó a Katiana Linet en Super Smash Bros. Ultimate, y entonces tengo que cuadrar ese, y después cuadro el de ustedes, pero serían para mayo. Ok. No hay problema. Por ahí se tomó break, el poder llegó. Que tuvieron que darle un timeoutcito por ahí. Está bien. No pasa nada. No vi tu pregunta. Sorry, Topo. ¿Dónde está? Pregúntame otra vez. Ahora sí, estoy. La leo ahora. Pregunta: ¿hay otra manera para pelear? Para la pelea de Popo y Shinobu, si no vuelve a pasar. Ellos cruzan. No, güey, ellos no cruzan ahora, porque Popo le toca contra el equipo mío. Por lo pronto ahora no va a pasar. Podría pasar, dependiendo cómo se muevan las cosas en el bracket. La manera para hacer eso es resolver el issue del NAT type. No sé quién tiene el issue, porque yo puedo jugar con Popo bien y puedo jugar con Shinobu bien. Hay algo que entre las dos conexiones no se llevan. Uh-huh. Tiene que ser algo de barrio, porque las dos están cerquitas. Yo esperaría que fuera más sencillo que eso. Yo diría que de camino para allá tratar otra vez, pero honestamente no sé a cuál de los dos decirle, mira, contacta a tu proveedor de servicio para que te arregle esto, porque honestamente es entre ellos dos nada más, con el resto de la gente funciona bien. Sí. Por lo pronto yo diría que esa es la manera más viable. Algo que sí yo corregiría o haría mejor en si se hace eso es antes de que Shinobu tome posesión del control de mi consola, que se asegure de remapear los controles para su gusto. yo no tengo cambios dramáticos, pero él tiene varios shortcuts que yo no los tengo. Entonces, por ejemplo, él tiene shortcuts para los agarres en L1, me parece que en L1 y L2, y yo no tengo eso, yo los hago con botones de acá de Face. Y cuando él se enfrentó en su combate con Popo, estaba buscando eso, no lo tenía. Y yo tengo una leve variación en el para activar el hit smash, el sistema de hit. El juego by default viene con el botón que activa el hit, no it doesn't matter, no importa que usted haya presionado un direccional. Yo lo cambié para el shortcut de botones que activa el hit. So, si yo presiono para el frente y R1, no activa el hit. Tengo que presionar R1 en neutral. Y eso fue algo que también le chocó a Shinobu, porque Shinobu está acostumbrado a que si está para atrás o para adelante poder activar el hit. So, okay. Mi recomendación es, si hay que hacer eso, que ajuste, que haga un button check y ajuste los controles. Mira, hay varias recomendaciones acá. Dice que, bueno, primeramente llega Wicked Life, que está pasando Wickerillo. Azúcar para ti, el señor Ubu en la casa. Dice Shinobu que sí, que está raro. Dice Sony, uno de ellos tendría que llamar a Liberty y pedir que lo saquen del Carrier Grade NAT. Todo bien, Wiki, gracias por estar por acá. Gracias, Gato, dice Topo. Es lo que pienso que puede ser la solución. También Cuarentón Gaming sugiere, dice, tal vez llegue a hacer un reset al modem, que a lo mejor eso ayuda, ¿verdad? Que a veces ayuda. Metaverse aclara, dice, hay un setín nadando en la fibra óptica entre Popo y Shino. Las oyentes que son vecinos están en el mismo municipio. Y ajá, increíble, ¿no? Morí, dice por ahí Arim, yeah, y sáquense el CD que tienen atravesado, dice Sony. Yo no voy a cambiar nada, que se vaya Shinobu para el carajo, dice Firepop. ahí está. Pero ya, por lo menos tenemos varias soluciones ahí pendientes, ¿ok? Así que awesome. Gracias, ¿verdad?, a todos por haber estado por ahí. ¿En qué es la que hay, gente? Vamos ahora a pasar a los anuncios de rigor. Vamos a movernos entonces acá a los anuncios en el Drive. Y a rayos, estamos aquí, señoras y señores. ¡Extra sorpresa! Apoya con tu donativo a la Fundación de Niños de Puerto Rico y podrías ganar este tremendo Mystery Box. Por cada $5 que tú dones, vas a tener una participación en el sorteo. El mismo se llevará a cabo el lunes 27 de abril en vivo por twitch.tv/bernardi19. Para hacer tu donativo, visita tinyurl.com/bernardiftk26. Y les recordamos que esto es una iniciativa de Extra Lifers 24/7 y que nuestro panita Chamaco09 está poniendo en juego su cabellera. Si el equipo de Extra Lifers 24/7, de aquí a que acabe el año, la campaña de Extra Life 2026, y somos, ¿verdad?, colectivamente exitosos, recolectando más de $25,000, Chamaco09 se tiene que recortar. Así que lo exhortamos a estar pendientes y a participar de iniciativas como esta. Y agárrense, señoras y señores, porque se lo dijimos que veníamos con algo importante que compartirles, ¿ok? Y esto no es simplemente, ¿verdad?, era una prueba, a ver si están atentos o no. Estamos hablando ahora del triple tazo de Quenero, no que esto sea menos importante. Pero, ojito, acá Bernardi 19, ¿verdad?, está dándonos acción de la buena en todo lo que ha sido este eventazo que ha reunido a los Senshu Notorios, también a las Lilies, a los tres Oscuditos y a los Drop Combo Inc., ¿verdad? Estos cuatro equipos han estado dándolo todo. Anoche se midieron los capitanes y ya vamos rumbo a las semifinales, que se dividen en dos. Y esta promo está actualizada. La semifinal va a comenzar el 11 de abril, la semana que viene, el sábado que viene, y va a continuar el 18 de abril, ¿ok? Van a ver dos equipos que se van a estar midiendo una de las noches, dos equipos que se van a estar midiendo la otra de las noches, y la gran final se va a jugar el 25 de abril, ¿ok? Así que no se los pueden perder. También agradecemos el auspicio de Spider Popo, de Moto Monku, de Papichi y de Nivel Escondido, que gracias a todos estos auspiciadores, el primer equipo va a estar obteniendo $180 en premio, el segundo 120, el tercero 75 y el cuarto $45, ¿ok? Dice por ahí, ¿qué? ¿Cómo? Ah, ok, tú estás al día en el chat de Yagato, dale. Estaba contestándole a Metaverse ahí, que estaba haciendo una pregunta sobre el logo de Chamaco. Ok. Hay que hablar con ella porque ella es la que lo puede obligar, cito lo que él mismo dijo. ¿Qué tú dices, Ari? ¿A qué cosa? ¿Qué tú dices eso? ¿A Popo? ¿A Popo? ¿A Popo que le dan café colado dos veces? Él dice que no bebe café, ¿eh? Pero bebe café colado dos dos veces. Y ahí me manda para el carajo, véalo. A Popo, ok, entiendo, Ari, entiendo. ¡Ah, diablo! Bueno, señoras y señores, agárrese, agárrese. Porque. Repito, repito. No, antes, no. Antes de que te mueva. Ah. Vuelve, vuelve para atrás. Vuelve, vuelve para atrás. Es Bacalao Fight Club lo que voy a decir. Ajá. Sí, pero vuelve, vuelve para atrás. Gente, se añadió un nuevo premio. Hay premio para cuarto lugar, sí, ahora. Sí. Adicional a eso, estaba dialogando con Bernardi porque cuando se añadió el premio de tercer lugar, no hay. Bueno, no hay una manera que hayamos descrito de cómo se va a determinar quién termina tercero. Porque dos equipos se van a eliminar. Y entonces yo le estaba comentando a Bernardi, Bernardi, si quieres, puedes utilizar la puntuación total de los dos equipos que se eliminaron. El que haya terminado el torneo con más puntos, entiéndase, las primeras rondas y la semifinal con más puntos, pues se lleva el tercero. Uh-huh. Pero que Bernardi está considerando, y esto todavía no es definitivo, vamos a ver qué decide, quizás añadir un encuentro entre el equipo número un encuentro entre los dos equipos que se eliminen para determinar el tercer lugar, y eso se haría el 18 de abril. Yo no sé si él vaya a escoger esto. A mí en teoría me gusta la idea, pero no me gusta que sea el mismo día, porque va a haber un equipo que viene de jugar dos veces dos rounds grandes corridos. So, yo diría que si quiere hacer eso, que quizás mueva la final un poquito más tarde y lo acomode entonces en el 25 la final de para pa la medalla de bronce, cómo llamarle eso, pero para determinar tercer lugar, o que se vaya por la de puntos. Yo no tendría ningún inconveniente en que se vaya con los puntos, pero en esto Bernardi es el boss. Sí, claro. Simplemente yo soy consultor. Yo sugiero cosas, pero el quien decide es Bernardi. Vamos a ver, pero puede ser que hayan cambios acá en cuanto a eso. Eso era todo. Claro, claro, claro. Perfecto. Pues gente, agárrense que ahora sí les recordamos que es lo que hay en Bacalao Fight Club todos los viernes del mes de abril. No se lo pueden perder, señoras y señores. Esto estrenó el viernes pasado. Nani se midió ahí la Verax, ¿verdad? Wonder Nani, Life on the Go Art. En Tekken 8 estuvieron dando un despliegue de acción increíble. Gato, corríeme si me equivoco, pero esto acabó 16-9. Más o menos fue que se acabó. Yo creo que se acabó 19-9. Te digo ya mismito. Se me olvidó, gente, sorry. Yo siempre actualizo esta imagen para que se vea el score. Y se me olvidó. Y hoy estaba particularmente bregando. Hoy, ayer, estaba particularmente bregando con diferentes imágenes de promo y cosas. Y se me olvidó esta por completo. Estoy entrando acá para ver el resultado final. 20-9, dice ahí, bro. 20-9. Yes, 20-9 fue el resultado final. Nice, nice. Ahí, ¿verdad? Hilita estuvo tratando de ajustar, pero la maña de Nani, la velocidad de Nani, igualmente la paciencia de Nani, pagaron, ¿verdad? Hila estaba buscando acabar esos rounds con el Rayshard, y Nani estaba lista para bloquearlos. En vez de agarrar rápidamente, Hila también estaba un poco nerviosa, le sudaba todo, le sudaban las estrías, el nie, las manos, todo, ¿verdad? De acuerdo a Hila, no estoy hablando mierda. Así que esto estuvo awesome, ¿verdad? Para estrenar. Y el viernes que viene se van a estar midiendo J-Shiro 82 y Uranium Max precisamente en Tekken 8. La acción continuaría el viernes de arriba, viernes 17 de abril, luego de esta semana, con Bernardi y Surfing Boy midiéndose también en Tekken 8. Y luego, rompiendo la Tekken manía, van a estar peleando ahí Gideon y Uranium Max en 2XKO. Eso es el último viernes de abril. Y le aparecía una maraca, según Bernardi, una maraca. ¿Cómo una maraca? No voy a preguntar. ¡No voy a preguntar! ¡Bernardi chismoso! ¡Ah, diablo! Se jodió, está aquí. Bueno, señoras y señores, ahora sí, les recordamos también que para efectos del Bacalao Fight Club, saben que el ganador o ganadora recibe de parte de Nivel Escondido $20 de donativo a la cuenta de Extra Life, sea propia o sea la que esté representando, y quien pierda recibe 10, ¿ok? Así que eso, ¿verdad? Es por eso es que ven el sello de distinción de Chamaco 09, y también acá abajo, ¿verdad? Ven el símbolo de Extra Life, ¿ok? Todo a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico, que aprovecho para recordarles que aquí en Nivel Escondido también le aplicamos, ¿verdad? Todo lo que entra en bits y en suscripciones, el 80% de lo que recibe Nivel Escondido en ganancias, quote unquote, va para la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. Una vez Nivel Escondido recibe esos pagos, esto se hace en un depósito de donativo. Esto pueden, ¿verdad? Es comprobable, ¿verdad? Pueden visitar nuestros donor drives. Gato muy diligentemente, cada vez que cobramos algo, Gato lo deposita. Y el otro 20% se guarda esencialmente para ustedes, ¿ok? Así que se van en sorteos mensuales de subs. Una vez más, felicitamos a Melon Popper, que fue el ganador del sorteo mensual de subs de marzo. Así que mega, mega GG. Ah, y a Ura, que se ganó el sorteo de Gitana. No sé si quién se lo ganó en el canal de Bernaldi, no sé. Fíjate, no estuve pendiente. Pero sé que ellos también, ¿verdad?, tienen ese concepto de tener un sorteo mensual de subs a fin de mes. Así que mega, mega GG. Bueno, ahora siguiente. ¡Boom! ¡Vivo 2026! Depende de ti. Vota ya, señoras y señores. Se ha caído el bebé de la cuna. ¡Vivo! Mira, mira, mira. Mi gorrita, el Bacalao Evolution Tournament. Ya está ahí. Mira la reacción de Ifro y de Gideon similar. Dame ese link. tinyurl.com/vota-vivo. Beso para el cielo siempre. Hablar de vivo es hablar de Psycho Frank también. Así que, señoras y señeores, tira el link. Todos desesperados. Vamos a opinarlo, vamos a opinarlo, vamos a opinarlo. Ahí está opinado. Ahí está opinado. ¿Ok? Ahí está opinado. El Bacalao Evolution Tournament. Gato, háblanos de qué es lo que se va a encontrar la gente, ¿verdad?, en este formulario que estamos compartiendo en tinyurl.com/vota-ya-vivo. Yes, gente, esto simplemente es una encuesta. Esto no es un formulario de inscripción. El que usted haya escogido, los juegos que haya escogido, no significa que usted va a participar en eso. No, no, es para que nos dé una idea a nosotros de cuál es el interés de la comunidad. Esto es bien importante porque de ahí salen los 7 juegos que van para la alineación de vivo. Conteste esto, por favor, pensando en que usted desea participar. Si usted no está considerando participar, no vote porque se da el fenómeno de que, yo quiero ver este juego, pero yo no voy a jugar. Y entonces después abrimos inscripciones y el juego se guinda porque nadie se inscribe en el juego. So yes, llénelo porque a usted le interesa participar en un torneo. Hay una selección ahí, yo diría que un poco más limitada que en otros años. Yo eliminé muchos juegos, que año tras año no salen. Y espérate, no. Voy a limpiar esto un poco. Y está ahí disponible. Marque todos los que usted desee. Nosotros vamos a estar corriendo esto, me parece que hasta el 24 de este mes. Sí, hasta el 24. El 24 yo cierro el formulario y cuento a ver cuáles son los top 7, porque eso da paso a lo siguiente. Mira, preguntan por ahí. Este es mi primer vivo. ¿Hay un costo de suscribirse? Pregunta por ahí Topo Break. No, ¡Opi! Totalmente gratis. Simple y sencillamente, yes. Usted acumule puntitos de canal. Acumule puntitos de canal. Puntos del canal y redime. Lo ponemos ahí como rewards y usted con los puntitos compra la inscripción y ya. Y hay premios y hay premios. Hay premios y hay premios, papá. Claro que sí. Así que mira, Vivo regresa, el evento del verano. Vivo 2026. 7 noches, 7 torneos. Todos probablemente de Tekken 8. Lunes, Tekken 8. Martes, Tekken también. Miércoles, adivinaste, cabrón. Tekken 8 también. ¡A diablo! Se juega todos los días, los 7 días, Harim. Los 7 días hay torneos. Hay torneos. Yes. Arrancamos. Yo creo que hemos estado arrancando domingo. Domingo. Domingo. Uh-huh. Sí, domingo. La final es sábado. A principio. Yo creo que el primer año de vivo arrancamos lunes, pero terminaron torneo domingo. Era matador, pero todo el mundo va a trabajar el otro día. Y entonces movimos y ahora vivo comienza domingo. Porque el orden de los juegos, el orden de los torneos es. El juego que quedó séptimo en votaciones, ese es el que va para primero vivo. Y es domingo, son menos gente. El juego que sale para sábado es el juego que más votos recibió y usualmente es un montón de gente. Uh-huh. Muchos años ha sido Super Smash Brothers. Hubo un año que fue Street Fighter. El año que salió Street Fighter 6, uh-huh, salió Street Fighter 6, que yo no me lo podía ni creer. Yep. Pero ya, el resto de los años es Super Smash el que sale último. Ese torneo llega un montón de gente. Y les adelanto que este año vamos con lo mismo del año pasado. Ponemos ahí y usted redime. No hay límite la primera semana de cuántas personas se pueden inscribir. Una vez pasa esa primera semana, miramos a ver cuántos hay. Y si va por 7 inscritos, cerramos en 8. Si va por 12, cerramos en 16. Si va por 18, cerramos en 24. Oh, no, queda ustedes. Si va por 26, cerramos en 32. ¡Si a la madre! Ya, ya. So, queda de ustedes. Estamos listos para tener acción en el canal de Nivel Escondido, en Nivel Escondido 2 y Nivel Escondido 3. Sí. Para poder correr esos brackets. Y el nuevo canal, síganlo, Nivel Escondido Never Sleeps, ¿ok? ¡Eh, a diablo! Mira, por ahí Gitana dice, bueno, Metaverse pregunta primero, Tocon sale después de Vivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tocon entiendo que sale como para agosto. Sale en agosto. Uh-huh. Esto, Gitana dice, dicen que uno de los premios es una suscripción gratis al Hair Platform de Gatonejo OnlyFans. Así mismo, Venga a ver la plataforma. Topo Break dice, bueno, Shinobu dice que tiene un par de puntitos, tiene el banco virado, que nadie le preguntó, pero él siempre le gusta decir cuántos millones tiene de Bacalao Points. Ay, padre, el que tenga Tekken 8 más uno, dice por ahí el Capi, más uno. Invincible Versus sale antes que Vivo, dice por ahí Ifro. Invincible. No, yo creo que sale en julio ese. Yo no sé, pero se ve bufiado. Y la Verax dice, solo tengo 287.300. Es una colecta. Topo Break dice que tiene 46.000, que es el más nuevo. Topo, sigue, tú no sales de aquí. De aquí a las inscripciones vas a tener suficiente. Para apuntarte en todos los torneos si deseas. Ya tú verás. No gastes puntos. Sale el 30. Sale el 30 de abril, pero no. Bueno. 30 de abril, eso es este mes. Yo no lo incluí. Porque usualmente antes de incluir un juego más seguro de que sea capturable. Uh-huh. De que, you know, pueda entrar dos personas y alguien de espectador para poder capturar la Karim tiene 110.800 puntos. Yes. Voy a decir por ahora, ajá, que si usted quiere que lo nomine, porque hay un espacio en la categoría. Uh-huh. ¿De nominación? Para write in, que usted escriba el juego que le da la gana. Todos los años en la categoría creativa. Sí. Era Popo dice que tendríamos tendríamos solo un mes para practicar, dice por ahí Spider Popo. Y Papichi dice, por lo que veo, es lunes Tekken 8, martes Tekken 8 y por ahí se repetía la semana los 8 Tekken 8 días. Sí, básicamente vamos a tener un día adicional de Tekken. Ya la llené, dice por ahí Metaverse. Yes. No sé, tengo 361.000, dice Sony. Bueno, si tienes un juego de pelea y quieres meterle, Sony. Y mind you, Vivo no es Bacalao Fight Club. En Vivo usted selecciona uno o dos personajes, los practica lo mejor que puede y va a tratar de romper a su oponente. ¿Ok? En Bacalao Fight Club, las reglas de Bacalao Fight Club, que no les explico ahorita, tienen que utilizar todo el roster sin repetir, ¿verdad? Para más o menos balancear la acción durante la noche, pero Vivo es un torneo diferente, ¿no? Es otra cosa. Esto es un torneo oficial, exactamente. Minecraft Fighting. No, Ura, no. Tampoco. Un día Tekken 7 para que juegue Papichi. ¡Ay! Dice por ahí el Capi. Oye, no le dejamos caer el guante de la cara. Bueno, ahí está, gente, Vivo, y obviamente esto va a estar en rotación en sus canales también. Recuerde que usted tiene acceso a esto, ¿verdad? Este slideshow de anuncios comunitarios en confianza, si no me equivoco, está en iorl.com/comunidadne, si no me equivoco. Comunidad NE encuentra ese acceso a este mismo slideshow, ¿ok? Y eso lo actualizamos a medida que va pasando la información, todas las semanas, si nos llega información nueva, etcétera. Así que tienen facilidad de hacerlo, ¿verdad? Y de estar on point. Majayo Palta, el emote, olvídate de MK1, ojalá y no salga. Estúpido. Ese emote no me gusta. Ahora con Gideon acá llevando la bandera de Mortal Kombat 1, va a salir, pero él se encarga de atraer a la gente. Sí, el que no lo tenga, él le compra el juego y todo. Hacho, juégalo, por favor. yo te entreno. San Facundo. Ese mote sí me mata, ¿eh? Subiendo la cejita, así mismo. Bueno, señoras y señores, hablando del Bacalao Evolution Tournament, el Reveal Show va a tomar lugar el viernes 1 de mayo desde las 9 de la noche, solo por Twitch.tv y ahora a nivel escondido. Esa semana, el miércoles, entonces estaría tomando lugar Clip It Fridays con Gitana Silen y hay un swap. Ese viernes vamos a estar todos acá. Alex Nation, Gato Nejo, Gitana Silen y este servidor, Missy Mash se apunta también. Vamos a estar haciendo el reveal de lo que ustedes están votando, ¿verdad? Ese formulario de votación, una vez cierre, entonces nos damos a la tarea de cuadrar todo lo que salió y ahí es que vamos a estarlo revelando. Comando, yo sabía, está trendy todavía, Topo Break, está bien trendy, bien trendy. Esa noche nos tiramos la tela, ¿verdad? Y es un evento bien, bien especial, bien nítido, porque de verdad que es un glimpse, ¿verdad? A el hype de el vivo, el Bacalao Evolution Tournament, un evento que tanto nos disfrutamos y que tanto significado tiene para nosotros acá en la comunidad. Sí, señor. Gato, ¿algo que quieras añadir acá en cuanto a esto? Yes, gente, este es el motivo por el cual las votaciones cierran el 24, porque ya el viernes que le sigue vamos a estar revelando esos juegos. Adicional, ese día es que se presenta la mercancía que tenemos para vivo. Eso es lo que voy a estar trabajando en estas próximas semanas. Eso, tener eso listo para cuando hagamos el reveal de los juegos, el reveal de la mercancía. Y ustedes saben que como parte de esto viene un acercamiento a ustedes, porque hay una camisa que incluye los auspiciadores. Uh-huh. Y eso tan solo es válido para las personas que auspicien temprano, porque la camisa hay que definirla en algún punto. Y entonces, una vez se somete la camisa, si hay que darle una actualización, es medio pain in the butt, porque ya hay órdenes que se hicieron para esta y ahora está reemplazando, y hay veces que te llaman del sitio que cuál es, si tú quieres actualizar la orden que todavía no han procesado, y es como que un desastre. So, a mí no me gusta actualizar esa camisa, lo hemos hecho en el pasado, pero no me gusta actualizarla. So, si usted va a ser auspiciador, trate de hacerlo antes, y es hacer el compromiso antes de esta fecha para poder revelar la camisa de los auspiciadores y no tenerla que actualizar. Porque si hay que actualizarla, Baby GGH llora. Yes, yes. Eso es así, eso es así. Soy gente, tenemos por ahí ¿verdad? El vivo reveal show. Esto va a estar espectacular. La pasamos muy, muy bien. Como dije, es como que una antesala y un anticipo bien cabrón. Y después de esto, mayo se va a las millas. Y usted sabe que vivo es la primera semana de junio. Así que, ¿verdad? Todos los caminos conducen acá a Twitch.tv Diagonal Nivel Escondido para que la pasen de show. Aclarando la Gideon, sí, escuchaste que viene mercancía, pero no, todavía no está disponible. Pero la intención es tenerla disponible más o menos para esa fecha. Cuidado, si ya para esa fecha actually revelamos, ¿verdad? La mercancía es lo que está explicando Gato. También quiero destacar... En el reveal show deberíamos tener ya la mercancía que va a salir, y abrimos ahí la tienda y todo. Uh-huh, uh-huh. Para que le lleguen las órdenes justo, le llegue a tiempo para el torneo. Exactamente. Quiero discutir también o destacar acá un comentario que hizo Hila, ¿verdad? Que me lo recordó ahora Gitana, que puso por ahí el calendario. Aparte de que calendaricen, señoras y señores, también vayan pidiendo vacaciones, vayan pidiendo sus días desde ya. Ila lo dijo, no queremos excusa, ¿ok? Ya estamos acordándoles que yo viene por ahí. Así que desde ya, pidan sus vacaciones, pidan sus días esa semana. No hay excusa, ¿ok? Acá, ¿verdad? Hemos tenido el suceso de que a lo mejor pues a alguien se le va la energía eléctrica y tratamos de jugar con el bracket. A lo mejor alguien tuvo que trabajar de improviso y tratamos de dejarlo para lo último. Pero en la medida posible queremos que todos los encuentros se den. No nos gusta dar bye, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Que se apunten y que le metan ahí. Caliente Spider Popo dice, cuenten conmigo de cabeza, dice por ahí Day One. Gracias a Popo, que de hecho Popo fue uno de los primeros auspiciadores ever dentro del Bacalao Evolution Tournament número 1, ¿verdad? Y esto ha ido incrementando año tras año tras año. Así que simplemente les agradecemos a la comunidad por su apoyo y por su auspicio. ¿Dónde envío mi patrocinio? Dice para Gideon, tranquilo, vamos a revelar detalles pronto. Ya tengo el tarjetazo rey, dice Gideon, Metaverse también, dice auspiciador confirm. Cuenten con Sonival y mi patrocinio, dice por ahí Yarim. ¡Wow! Por dos, dice por ahí Ángel Cross. ¡Diablo! ¡Todo el mundo! ¡Wow, gente! Ustedes están... ¡Pásenme el PayPal! Dice Papichi. ¡Diablo! Gracias, gracias por ese apoyo, gente. De verdad que sí. Ahí está. No hay excusa. Pida sus vacaciones. Gracias ahí por el calendario de vivo. ¡Diablo! Calendaricen. Y mírenlo ahí, gente. se parte de Vivo 2026 como auspiciador oficial. Tiny URL, este sí no lo voy a opinar, okay, este, para no confundirlo con lo de los votos. Este es para los auspiciadores, tinyurl.com/auspicio-vivo. tinyurl.com/auspicio-vivo. Eso los va a llevar a un enlace donde hay una forma, ¿verdad? Usted lea bien, ¿verdad?, todo lo que está ahí en ese formulario y de esa manera nos deja saber a usted, usted la intención de ser auspiciador o auspiciadora o auspiciadores de nuestro evento. Esto, y nos deja saber también las respectivas cantidades o con qué, ¿verdad? Porque en el pasado también hemos tenido auspicios que no necesariamente son auspicios monetarios, ¿ok? Auspicios de items. Hay gente, ¿verdad? Llegamos a tener, de hecho, la bendición en un momento dado de contar con un Fight Stick que se estuvo llevando a cabo, ¿verdad? El sorteo, un Fight Stick conmemorativo de Street Fighter el año pasado, precisamente. Este, ¿verdad? Eso lo coordinó Bernardi, con Sazón, estuvo espectacular. Así que muy muy agradecidos como siempre de todo su auspicio. Como dije, año tras año siempre hemos superado expectativas, siempre hemos superado incluso el monto total, ¿verdad?, de los auspicios, de lo cual estamos eternamente agradecidos. No siempre tiene que ser así. Sabemos que las cosas no necesariamente están tan bien para todo el mundo y eso es entendible, pero para nosotros es un verdadero placer y un honor contar con su auspicio. Acá Nivel Escondido no se queda con nada, simplemente somos el enlace, ¿verdad?, de que esos auspiciadores puedan estar, ¿verdad?, y recibir unos servicios a cambio, ¿verdad?, en términos de promoción, de que sus nombres, sus logos estén corriendo durante todo el torneo para que toda la comunidad que disfrute del evento pueda también conocer de su excelente contenido, sus logos, etcétera, ¿verdad?, product placement, pero también simplemente agradecerles porque esto es un torneo y un evento comunitario en su totalidad, o sea, es de la comunidad para la comunidad. Y nosotros simplemente estamos agradecidísimos de ustedes año tras año, ¿ok? Así que pueden entrar, repito, tinyurl.com/auspicio-vivo. Gato, ¿quieres añadir algo ahí? Sí, varios detalles. Metaver pregunta si nivel 2 incluye la camisa. No sé si está bromeando a que les vamos a enviar una camisa o si va a estar en la camisa. Todos los auspiciadores van a estar en la camisa. No está puesto ahí como beneficio porque es un beneficio que dura hasta que hagamos el reveal de la mercancía, pero todos los auspiciadores, ya sea nivel 1 o nivel 2, van a estar en la camisa, el nombrecito. Particularmente con el formulario pide su nombre en Twitch y abajo dice el nombre del auspiciador. Hay un ejemplo ahí, pero se lo comento acá. Digamos que usted es Surfing Boy, pero su canal es Twitch OPR, usted hace su auspicio a nombre de Twitch OPR. Pero si nos vamos a comunicar con Twitch OPR, a quien le vamos a escribir es a Surfing Boy. Por eso queremos hacer la distinción. O ya sea que usted tiene un negocio y quiere promocionar acá, qué sé yo, pizzería El Cuervo, pues usted se llama fulano de tal, pero el nombre del auspiciador es Pizzería El Cuervo. Por eso está ese... algo nuevo este año es nivel de auspicio. En el pasado se le ha hecho el acercamiento a las personas con una cantidad fija, pero reconociendo que la economía no está tan buena, queremos darle la opción de que si usted quiere donar con $25, lo puede hacer. Auspiciar con 25, si quiere donar con 50, pues lo puede hacer. La diferencia en beneficio no es mucha. Hicimos eso para simplemente darle alguito más al de 50. Si usted quiere donar más de eso a Vivo, lo puede hacer. Hay una opción de Other. Yes. Y ahí dice, no, yo voy a auspiciar con $4,000. No haga eso, por favor. $4,000 y 5 PlayStation Pro y boletos para no, el Gato Kong. Y qué más, 3 figuras de Goku. Nos deja saber cuál va a ser el auspicio. Usted puede auspiciar y sin dinero. Digamos que en su casa usted tiene, qué sé yo, la trilogía de Lord of the Rings, que quiere salir de ella, y pues dónela Vivo como los premios. Claro está, le tocaría a usted enviarla. Eso es bien importante. Los premios físicos, ¿verdad?, que se envían son de parte de los auspiciadores y usted se encarga de hacer ese envío, ¿verdad? No a nivel escondido. Sí, ahí es donde viene el compromiso real con ese tipo de cosas, porque ya si me lo va a enviar usted a Minnesota, ya está enviándomelo, para yo enviárselo para atrás, no, envíeselo directamente a la persona. So, Otro detalle, el método de pago. En años pasados hemos utilizado Amazon Gift Card como fuente principal. Not anymore. Antes, cuando usted compraba una tarjeta digital de Amazon, Amazon le proveía un código y ese código a nosotros nos lo enviaban y nosotros cogíamos ese código y se lo enviábamos a la persona que ganaba. Eso cambió, ya no hay códigos y la tarjeta va a un email y ese email redime. Gente, yo terminé con $1,300 en crédito en Amazon. Y entonces, después, las personas que querían el desembolso de su premio en Amazon, pues compraba una tarjeta en Amazon con el dinero que estaba en Amazon. Pero la gente que no quería tarjeta de Amazon, que lo quería de otra manera, yo tenía que estar haciendo malabares de cómo iba. Aún así terminé con dinero acá en Amazon, estoqueado por eso. Sí. So, este año preferimos que sea vía PayPal. Esa es la opción número uno. Opción número 2, Venmo. Opción número 3, ATH Móvil. Opción número 4, maybe Amazon. Sí, Ángel, sí, pueden ser dinero y otra cosa. Sí, sí. Maybe Amazon. Lo dejamos en blanco para que usted comente, porque a lo mejor usted está en Puerto Rico y ve a Alex Nation y se los da en efectivo. Pero opción principal, PayPal. Si el desembolso es en dinero, los auspicios en dinero. Dicho esto, este formulario es para que usted nos deje saber su intención de auspiciar. No es que tiene que enviarme el dinero esta noche, ni mañana, ni la semana que viene. Simplemente usted nos está dejando saber, quiero auspiciar, mi intención es auspiciar con este dinero y cuando lo vaya a enviar, lo envío por PayPal. Después que lo envíe, antes de que termine, es más, antes de que comience vivo, estamos bien. Si comienza vivo y usted no nos ha enviado el dinero, Sparrowwolf conoce a unos tipos como de 7'5 de estatura que los envía a su casa con bates de pelota y tubos y entonces le saca el dinero. A recordárselo. No. Sí, después que lo envíe, antes de que vivo comience, estamos bien. Sí. Ahora mismo es solamente déjanos saber su intención de auspiciar. Sí, y sabemos que la vida pasa y ha tocado, ¿verdad?, la rara ocasión en la que alguien, ¿verdad?, se ha atrasado un poco, pero me lo deja saber. Lo importante es la comunicación, gente. Lo importante es la comunicación y la intencionalidad. Y otra vez, agradecemos infinitamente su apoyo año tras año tras año, porque usualmente quienes son auspiciadores de vivo, ¿verdad?, un año, usualmente, por regla general, han continuado siendo auspiciadores año tras año tras año y ya vivo lleva un par de añitos corriendo con nosotros, así que total y absolutamente agradecidos de su apoyo. ¿En dónde voto por los juegos? ¡Ay! Se acaba de ver Pineal Surfing, bienvenido by the way a Zuquita. Pero mira ahí tu mejor estudiante lo acaba de tirar. tinyurl.com/vota ya vivo. Ahí está, ahí puse la opinión. Yes. Gato Sparrow, mi intención es dinero y algo físico, me dejan saber, dice Spider Popo. Claro que sí. Llena el formulario y nos mantenemos en comunicación, Popo. Dale. Topo Break dice, yo tengo el formulario. Pensado... perdona, Gato, coge. No, Popo, repito, en el formulario, no escojas nivel 1 ni tampoco nivel 2, marca en other y dice, mi donativo es tanto en dinero y en lo físico lo pones ahí. Eso nos lo describes ahí, ya. Ahí está. Yo tengo pensado en un futuro comprar camisa y hoodie. ¿Yo le puedo customizar después, ponerle nombre? Pregunto. ¿Cómo después? Sí, después de que la camisa sea tuya, ponerle tu nombre por algún lado, claro. Sí, o sea, pero no hay opción. Hacerlo. No hay opción de hacerlo antes de la compra, ¿no? Como que es lo que él quiere preguntar. No hay opción. El sistema no te deja hacerlo, pero me deja saber y yo te lo preparo. Yo lo que hago es que tú me dices lo que tú quieres y yo pongo ese item con el nombre, con lo que tú quieras añadir y te la preparo para ti y la compras. Ahí está. Solo deja saber, Topo. Mira, Popo dice que rayo ya la llené, que sorry. Pues nada, nos escribes aparte o llenas el formulario otra vez, Popo. Lo llenas otra vez, Popo. Y te eliminamos el duplicado. Sí, yo simplemente mantengo el más reciente de cada persona, no te preocupes por eso. y la de un mensaje interesante, importante. Por favor, si utilizan PayPal, no hagan como ella hizo, que le dio a cheque electrónico en vez de tarjeta. Pendiente. ¿Ok? Y Topo Break confirma que te avisa, Gato. Pues nítido. Sí. Con eso no hay problema. Eso no es muy difícil de hacer. Lo que requiere es simplemente comunicación y eso lo trabajamos. Ahí está. Algo que no se ha mencionado. Contra, hubiera hecho la imagen desde ya. Pero Vivo 2026 va a estar tomando lugar este año del 7 al 13 de junio. Uh-huh. Vivo siempre arranca la primera semana full de junio. Uh-huh. Y este año, el primer domingo, es el 7. Por eso, uh-huh, a mí me sorprendió. Oh my God, es como que tarde, pero no. Pues sigue la regla, del 7 al 13 de junio. Te faltó uno, pero lo puse en otro. ¿Cuál? El de Versus. Invisible Versus, eso mismo. Invisible, yeah. Okay. Yeah. No lo puse intencionalmente porque todavía no ha salido y no sé si es capturable. Pero buena que lo hayas puesto ahí. Gente, si usted ya llenó ese formulario de los juegos y ahora quiere añadir otro, vaya y llénalo otra vez. Yo voy a escoger la entrada más reciente. No se preocupe de haberlo llenado 5 veces. La última vez que lo llené, ese es el que yo cuento. Sony Bell pregunta, ¿a qué email se envía lo de PayPal? ¿Hay uno general de nivel escondido? Pregunta por ahí, Sony Bell. Ah, sí, está el PayPal de nivel escondido. Lo consigues como nivelescondido@gmail.com. Ahí está. Ese es el PayPal de nivel escondido. Bueno, lo voy dejando. Buenas noches a todos. Buenas noches, Angelito, papi. Azuquita, Ángel, chupín en la casa. Claro que sí. Bueno, gente, ahí está Vivo, ¿ok? Recuerden, ya estamos arrancando. También Solathon, que nos trae el Body Gaming. Él va a estar jugando todos estos juegos que ven aquí en pantalla. Espectacular, no se lo pueden perder. Ha estado más o menos retrasándose porque él, entre jugar Tekken, jugar Resident Evil, jugar otras cositas que no son Solathon, también, ¿verdad? Se la está pasando de chouchito, pero ya. Por ahí, el Body Gaming. Un shoutout a el Body Gaming. Cuando puedas por ahí, Gitana Silen, por favor, y gracias, para que la gente que no lo siga lo pueda seguir y disfrutar el excelente contenido de el Body. Y también Spider Popo nos trae Metroidvanias 2026. Acá él ya terminó May Fumado, si no me equivoco, fue lo que estuvo jugando en estos pasados días. Terminó. Así que no sabía. Sí, lo dijo ahorita, se perdió en el chat, pero lo leí. A Gato, con respecto al archivo de mi Metroidvanias, si actualizaste el archivo, pero no sé por qué no está hablando las imágenes de donde las pusiste, dice por ahí Spider Popo. Así que para que sepa. Ok, verifico a ver. Un detalle con esta promo fue actualizada. Spider Popo eliminó 4 juegos que estaban en esa lista, okay, y puso 4 juegos nuevos. Y a rayos. El porcentaje, me pareció escuchar a Sparrow decir que había un error con el porcentaje. Eso comentó Sony, no, comentó Sony. Sony Bell, yo simplemente pasé la información. Sí, no hay error, es que Sony Bell lo está calculando número de juegos completados entre número total. Y para ese entonces daba Arisman, no me acuerdo cuál era el número. Pero yo no lo estoy calculando de esa manera, yo lo estoy calculando sí, porfa, cantidad de horas. Shout out al Body Gaming. Perdona. Cantidad de horas de juegos completados. So, en este caso, terminó Blasphemous, son 20 horas, más 10 horas de Constance, más 9 horas de Guacamele, más 5.5 horas de Tesla, dividido entre el número total de horas. La diferencia no es tanta por este momento, particularmente porque muchos de los juegos están más o menos al mismo nivel, con excepción de Silksong. Silksong son 40 y pico de horas. Y entonces, si logra terminar Silksong, ese porciento sube un montón, a diferencia de dividir entre juegos. Pero ya esa es la única diferencia. No había error, era que simplemente él lo estaba calculando de una manera y yo lo estaba calculando de otra. Ok, entiendo. Sí, que había un porcentaje ahí medio, ¿verdad? Mire, por ahí Metaverse dice, Gato, me uní al pledge para Spider Popo de 2 pesitos por juego. Hay que actualizar por ahí, ponerle por ahí el sello de Metaverse. GG, ahí está. Bueno, y de esta manera entonces volvemos a la escena principal del podcast. Le exhortamos a que no se vaya nadie, que vamos a buscar algún canal para darle raid. Y ustedes la sigan pasando espectacular el resto de su noche. Les recordamos que trabajamos como tema principal de esta semana el Versus Ronda 3 de personajes de Tekken 8, ya en ruta a la gran final, de esos personajes que ustedes son los que están salvando poco a poco, ¿ok? Así que mega, mega GG. Sorry por el caso, dice por ahí. Surfing, llegaste tarde, ten cuidado que en tu ausencia vimos el poder de Gitana. O si también, sorry, se me ha olvidado, Jedi Nova. Que sugieres a Jedi Nova para el rey. Gitana, eso es lo que estás diciendo. Auspicio Don, dice por ahí, Ifro. A rayo, gracias. El Ifro, válgame. Ah, pues dale, pues mira, que vamos para ahí, para el canal de Jedi Nova, claro que sí. Gente, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast. Lo encuentras en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Particularmente en Facebook, en Instagram y en YouTube es donde más participación activa siempre tenemos. En Instagram y en YouTube corren mucho los clips que hacemos acá, bien graciosos de la comunidad. Hay varios corriendo, hay varios que tengo que subir ya mismito. Así que estén pendientes por ahí a la cuenta de Instagram y a la de YouTube, que los ponemos a correr en breve. Y esto, ¿verdad? Usualmente después de los streams tratamos de ser bien diligentes con eso. Les recordamos que el itinerario de Twitch son los 7 días de la semana. Los domingos tenemos live podcast en vivo desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Lunes y martes, usualmente después de las 8 de la noche. Esta semana no va a ser así. Esta semana, mañana lunes, regresa Alex Nation de su break de paternidad, ¿verdad? Va a estar con nosotros oficialmente todos los lunes del mes de abril. Pero, por lo menos, el martes de esta semana, no sé si todos los martes, pero el martes de esta semana, lo va a estar trabajando Gatonejo. Así que Alex va a subir 8 de la noche hora de Puerto Rico, pero martes es el turno de Gato, 10 de la noche hora de Puerto Rico. Los miércoles del mes de abril, por el Bacalao Fight Club, también hay una alteración. Así que quien va a estar subiendo los miércoles es Gitana Silen, usualmente entre 6 y media, 7 de la noche, con Clip It Fridays, pero miércoles. El jueves de esta semana, quien va a estar subiendo es este servidor. No sé si, again, si esto va a ser el copy-paste de todo el mes de abril, pero si tuviera que ser, lo hacemos sin problema. Jueves y sábado, quien voy a estar soy yo, y el viernes, quien está es Gatonejo nuevamente, pero en Bacalao Fight Club. Este viernes se enfrenta Jay Shinobu 82 y Uranium Max, ¿ok? Así que ese es el itinerario, ¿verdad?, de esta semana y cómo va a correr de ahora en adelante, pero en horario regular, pues tenemos otros horarios, ¿ok? Les recordamos que la mercancía bien bacala la consigues entrando a nivelescondido.com /mercancía, ¿ok? Así que mega, mega GG, gracias por el apoyo. Obviamente viene mercancía nueva muy pronto y específicamente atada a Vivo, el evento del verano, porque regresa 7 noches, 7 torneos. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Twitch, Jung Infinite, Gleam Race y la Verax Gideon y Uranium Max, gente. Y de esta manera les agradecemos a todos por su sintonía en Nivel Escondido 664. Gato, ¿algo más por ahí en el chat o estamos al día? Estamos al día. Bueno, Sony Bale ahí dice, cierto, lo estaba viendo por juego completo. Sí, cuando comentaron, yo creo que sé lo que está pasando. Tiene que ser por eso. Es lo más lógico, porque tú no necesariamente estás viendo el número de horas debajo. Probablemente de tu lado no se ve pues muy pequeño. Desde mi lado, como pues yo lo tengo, pues sé cuántas horas son y todo. Yo sabía que venía por ahí el comentario. Pero ya estamos al día. Veo que Katiana dice la jefa, ninguna jefa, Katiana, nadie te preguntó. Tú eres mi campeona, pero nadie te preguntó, ¿ok? Y de esta manera, gente, nos despedimos en cuanto al podcast. Hasta la semana próxima. Recuerde que mañana viene Alex Nation. Y entonces el martes, ¿verdad? Y la semana corre como les dijimos. Gracias a todos por su sintonía en otro podcast más. Gatonejo y Sparrow signing out. Y como siempre, lo conmigo. Azúcar. Azúcar.